Venga, Zona Cero. Entramos en tertulia con Jesús Callejo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué bien te sentó Zanzíbar, ¿eh? Sí, me sentó fenomenal. Bueno, llegaron muchos correos con lo de Zanzíbar. Parece que es una de esas propuestas apetitosas de los últimos años. Bueno, pues mira qué bien. Para mí era apetitosa en la teoría hasta que lo confirmé en la práctica. Sí. Oye, esta estatuilla es una Masai, ¿no? Que está estupenda. Sí. Me alegro que te guste. Además, hay unas especies también. Sí, allí trabajan mucho el ébano y, bueno, la verdad es que... Trabaja mucho el ébano allí, ¿no? Sí, es una delicia conseguir piezas de ese tipo, ¿no? Además, muy bien talladas y que aquí, además, serían casi prohibitivas. Y además, con una peculiaridad que llama mucho la atención a mis amistades, ¿no? Porque siempre digo que hay un sistema muy bueno para detectar si realmente esa estatuilla o esa talla de madera que te están vendiendo es realmente de ébano, porque muchas veces te hacen la prueba de la navaja, te quitan alguna astilla para que veas que no está pintado, pero para mí la prueba de fuego, aunque en este caso estaría mal dicha la palabra, sino la prueba del agua, es sumergir esa estatuilla de ébano en un recipiente o en una piscina de agua. Si se hunde, está claro que es ébano. Pues madera controlada, ¿no? Madera controlada, sí. Además hay unos bosques de ébano allí también, protegidos. Protegidos, eso. Sí. Se cultiva con claro, eso. Claro, se están cultivando, por eso digo que es el tipo de ébano que utilizan para este tipo de estatuillas, de tallas de madera, además, pues muy étnicas, ¿no? Porque lo intentaré reflejar, pues eso, precisamente la vida etnográfica de estas localidades no están taladas en los árboles protegidos, ¿no? Sí. Que además hay una reserva también de monos muy curiosos, incluso de un tipo de animales endémicos allí, como unos pequeños sapitos, pero vamos, sapitos del tamaño de una pequeña uña, ¿no? O sea que es algo alucinante. Sí. Y eso es una reserva que está totalmente protegida y además, bueno, por la cuenta que les tienen, de hecho hasta la propia capital está considerada Patrimonio de la Humanidad, pues para intentar preservar todo lo que se pueda, no solo esa parte colonial, sino también la parte ecológica. Pues ya me quedo yo tranquilo, ¿eh, Jesús? Quédate tranquilo, que esa figura que tú tienes en la mano tiene todos los parabienes y todas las legalidades posibles. Y el caso es que cuando yo contemplo a Juan Ignacio Cuesta, digo, bueno, si no fuera europeo del Escorial, sería Masái, ¿eh? Porque es que se presta. ¿Qué tal, Juan Ignacio? Buenas noches. Sí, además estoy negro. Estás negro y bueno, pues sí que es verdad que tienes cierto... Pero también le observo que a Jesús le está empezando a ponérsele la tez morena. Exactamente. Eso de ir por Zanzíbar, por Mali, por todos estos sitios. Eso, no, a la fuerza, porque si no me ha dado el sol ni nada, madre mía. Eso está muy bien. Pero vamos, yo creo que el caso que tú has citado ha puesto un buen ejemplo, ¿no?, de Juan Ignacio comparándolo con un Masái, porque es totalmente lo contrario. Efectivamente, es muy bajito. Negro no, algún día quemado sí está Bruno Cardinosa. ¿Qué tal? Buenas. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, querido? Bien, estupendamente. ¿Cómo van las cosas? Estupendamente, muy bien, ¿no? Sí. Pues yo creo que no. Vamos a iniciar tertulia. ¿Y qué tal, Bruno, si empezamos hablando de este caso que nos ha llamado la atención, los detectives psíquicos, ¿verdad? Sí, que siempre están tan... A veces aparece uno o una. Sí. Y desvelan algún misterio. Además, yo creo que es el segundo caso parecido en relativamente poco tiempo. Tuvimos uno en Chile hace unos meses. Este es italiano, ¿no? Este es italiano. La medium, la sensitiva, la detective psíquico, como la queramos llamar, se llama María Rosa Busi. Es una señora de 55 años que, como todas las personas que dicen tener estas capacidades, un buen día se prestó para solucionar un caso que policialmente parecía sin poder resolverse. Y las autoridades policiales, las italianas en este caso, no encontraban solución a la desaparición que se produjo en diciembre del año 2002 de la joven de 30 años, Chiara Berifi, una chica que parecía en esos momentos atravesar un momento de crisis personal, una profunda depresión, y desde un primer momento se sospechó que su desaparición, que se produjo en las afueras de Roma, podría estar relacionada con esa enfermedad y que de algún modo podría haberse quitado la vida. Pero la no resolución del caso llevó a una solución, a una situación verdaderamente terrible en la familia, que no sabía efectivamente si su pequeña, su hija, había fallecido o no había fallecido, si había sido víctima de algún tipo de agresión, de violación, de asesinato, algún tipo de circunstancia violenta, por desgracia muy habituales en este tipo de desapariciones, o si había decidido quitarse la vida, pero nadie sabía cómo, ni dónde, ni a través de qué método. La no resolución policial del caso llevó a que en marzo de este año es decir, 2 años y medio después de que se produjera la desaparición de la joven, la familia de Chiara Berifi, los padres de Chiara Berifi, decidieran acudir a una de esas personas que solicitaron sus servicios particulares, sus servicios peculiares, los de una detective psíquico, en este caso de María Rosa Busi, que a diferencia de otros detectives psíquicos utiliza la mediunidad entre sus métodos, no utiliza únicamente las energías que, según estos detectives, tienen determinados objetos que han sido posesión de la víctima y que pueden de algún modo convertirse en algo así como el canal que le lleva a saber algo sobre la persona que ha desaparecido, que ha fallecido. Trabajan con péndulos, con fotos, con prendas, ¿verdad? También trabaja con fotos en este caso. Uh-huh. En este caso con planos. Fue lo que se utilizó, además de supuestas comunicaciones que María Rosa Busi parecía tener. Lo cierto es que el escepticismo inicial de la policía y de los familiares se ha roto. Se ha roto por lo siguiente. Primero, como ocurre en la mayor parte de detectives psíquicos, dio malas noticias a la familia. Malas noticias que no hacía falta ser ningún vidente para darlas. Una desaparición prolongada en el tiempo suele finalizar con el descubrimiento del cadáver de la persona que ha desaparecido. En este caso, la vidente dijo que Chiara Berifi había fallecido. Y esa es la noticia que le comunicaron a los padres. El siguiente paso, los siguientes procesos en la investigación, a través de sus particulares métodos de María Rosa Busi, fue intentar localizar al cadáver y después intentar que las autoridades se sintieran suficientemente comprometidas para hacerle caso y para intentar recuperar el cadáver de esta persona en el lugar en el que ella decía. Porque ella señaló en el mapa el lago Como, cerca de Roma, y señaló... Bueno, lago Como, cerca de Milán. Cerca de Milán, perdón. Y señaló un punto en concreto del mapa, en mitad de las aguas. Un punto además de una extraordinaria profundidad, 122 metros de profundidad. Y ese es el punto que la mujer señaló en el mapa, en donde decía que se encontraría el coche de Chiara Berifi, que no había aparecido en su momento, era un jeep, y que dentro de ese coche aparecería el cadáver de la joven desaparecida. ¿En el centro del lago Como? Sí. Claro, lo que ocurre es que... A ver cómo llega el jeep hasta el centro del lago Como. Bueno, hay que entender que han pasado 2 años y medio que después de esos 2 años y medio puede suponerse que ese coche sufre una serie de desplazamientos, una serie de circunstancias. No conocemos ese punto, porque ahora el proceso es averiguar. Si está allí. No, porque el domingo pasado, en el lugar indicado con la X en el plano, por la vidente María Rosa Busi, apareció el coche y apareció dentro un cadáver. Cadáver que ahora tiene que ser identificado, pero el coche sí que ha sido identificado como el de Chiara Berifi y, lógicamente, todos los indicios hacen pensar que la persona, el cuerpo, sin vida, en un estado absolutamente lamentable, lógicamente, después de 3 años del aparente suicidio, que es la hipótesis que se maneja y la hipótesis que defiende María Rosa Busi a través de sus particulares métodos. Pero lo cierto es que ha acertado de pleno. Acierto espectacular. Espectacular, exacto. Sí. Ha abierto una polémica, lógicamente todos estos casos generan una polémica. La familia, los padres, por un lado, dentro del terrible dolor que significa confirmar lo que por desgracia suponían, pero el encontrar el cadáver de la víctima, el cadáver de su hija en estos momentos sirve por lo menos para cerrar un episodio en ese dolor, abrir otro de un dolor también inmenso, pero sirve para cerrar una herida que las personas que han sufrido este tipo de desapariciones saben. Saber qué es lo que ha pasado y saber dónde está la hija y el fallecido en este caso ayuda por lo menos a cerrar un episodio o una parte de ese episodio. Ahora llega la investigación policial, la autopsia, y averiguar si lo que dice la vidente es cierto y lo que todos los indicios parecen indicar, que se trata de un suicidio. La joven atravesaba y se había observado con la lectura de sus diarios y de otros detalles que estaba atravesando un momento de una crisis personal verdaderamente terrible y que podría haberse quitado la vida. El debate se ha abierto, lógicamente. Claro, porque al margen del terrible suceso, porque es terrible, claro, siempre claro. Es que muera alguien, pero claro, la popularidad de esta detective psíquico se va a disparar, ¿eh? Se va a disparar, indiscutiblemente, como ocurrió con, no recuerdo el nombre, con esta detective psíquico en Chile, que resolvió 3 casos de una forma muy similar, claro, 3 casos de desapariciones, y localizando en un mapa a través de diversos medios la posible ubicación también en este caso de las víctimas. En el caso de Chile también es en el caso de las víctimas. Por desgracia, los videntes y los detectives psíquicos suelen funcionar cuando funcionan, en circunstancias muy extremas. reaccionarían, no abundan, muy pocas, pero hay casos como este, en los que afortunadamente sí aciertan, aunque sea para confirmar una desgracia. Se ha abierto un debate, la Iglesia ha hablado condenando este tipo de prácticas y sin entrar a valorar qué tipo de fuerzas intervienen en eso. Ha intervenido también el CICAP, que es el Centro de Análisis de Control de la Información sobre Fenómenos Paranormales, que es algo así como la sede del SAICOP en Italia, el grupo escéptico que atribuye el acierto a una espectacular casualidad, pero a nada más que la casualidad. Hombre, si alguien coge y dice, en el centro del lago Cuomo se encuentra... Pero que nos ha dado además de la casa de la susodicha, ¿no? Claro, claro. O sea, además, fijaros que no. Se dan, una vez más, ¿no?, como los dos elementos que suelen ser una constante en este tipo de averiguaciones cuando hay detectives psíquicos, que es lo que le pasó también pues al padre de los detectives psíquicos, que es Javier Croisset. Uno de ellos es que hay más facilidad para adivinar el paradero de una persona cuando está fallecido, sí. Y el segundo elemento es que está rodeado de agua la ubicación donde aparece luego el cadáver. Es verdad, hay pocas premisas y pocos elementos comunes que se dan a este tipo de cosas, pero efectivamente estamos hablando de fenómenos paranormales y es muy difícil determinar leyes y mucho menos basadas en el método científico. Pero de las pocas cosas que se sabe con los casos que se ha dado, tanto en el caso de Chile, ya digo, como los casos espectaculares de Gerard Croisset, casi siempre los resultados más espectaculares es de personas que han fallecido y luego personas que se encuentran en lugares donde hay agua. Hay un río, hay un lago, hay una cascada, hay unas corrientes subterráneas, es decir, como si fueran elementos potenciadores para que el vidente, porque en determinadas circunstancias pues actúa también de vidente y de medio. Sí, el caso de Peter Urcos en Holanda, ¿no? Que potenció sus facultades en un canal, precisamente, claro, de una ciudad holandesa. Sí, el agua se sabe que potencia, sí. Pues un poco estos canales mediúnicos que tienen las personas, y como si el mensaje fuera mucho más claro, más nítido, cuando esa persona ha fallecido que cuando realmente está viva, ¿no? Uh-huh. O sea, bueno, una vez más, compruebo, ¿no?, y es un caso totalmente reciente y novedoso, sí, compruebo que esos dos elementos se vuelven a producir. Recuérdanos, Bruno, el nombre de... María Rosa Busi. María Rosa Busi, de 55 años, de la desaparecida Chiara Berizzi. Acordaos de este nombre porque va a sonar mucho. Vamos a tratar de averiguar algún dato más sobre ella. Solamente corregir un pequeño dato importante que también te ha llamado la atención, de los 122 metros de profundidad desde el borde del lago. Uh-huh. Es decir, 122 metros dentro de la orilla del lago, eso sí, a una gran profundidad, dice por ejemplo hoy el periódico de Guardian, que eso sí, convencer, porque evidentemente la forma de rescatar un coche, primero localizarlo, de encontrar indicios de que se encuentra ahí, de rescatarlo, significa utilizar una serie de mecanismos técnicos, de grúas y demás muy complicados, sí, que han sido lo que han extendido en el tiempo la recuperación del cadáver. Más razonable, o sea, está a 122 metros de la orilla. Exacto. Y se habla de una potente tromba de agua que pudo haber conducido el coche hasta tan dentro, porque claro, 122 metros sigue siendo muy, claro, muy adentro, a una gran profundidad, de todas formas. Yo que estaba ojiplático, yo conozco el lago Cuomo, y claro, es un lago inmenso, ¿no? Sí, ¿Cómo habrá podido llegar? Pues bueno, son 122 metros de la orilla. Evidentemente, que además es mucho más lógico, más dentro de la más terrible hipótesis, la chica pues decidió quitarse la vida de esa forma. Mira la noticia que hemos dado, ¿no?, que vamos a comentar luego, millón de suicidios. Sí, la verdad es que es tremendo. Bueno, vamos a Tailandia, Jesús, porque aquí tenemos a un gnomo, 70 centímetros mide él, o mide ello. Sí, ello, más bien, no se sabe muy bien qué especímen es el que encontramos y no sabemos si estamos hablando de un animal criptozoológico, sencillamente de un ser extraterrestre o de una monumental broma, ¿no? Sí. Cualquier hipótesis ahora mismo se puede barajar porque la noticia es reciente y sabes que siempre hay más motivos, ¿no?, para el escepticismo que para pensar que estamos hablando de una criatura que viene de otros mundos. Pero bueno, el hecho es que las autoridades de Tailandia pues están ahora investigando pues unos testimonios reiterados de distintos ciudadanos que dicen haber visto lo mismo. Y de hecho, se les ha pedido un retrato robot de distintas procedencias, de distintos lugares, y todos coinciden en los rasgos básicos. Y el número de testigos, ya digo, que ya supera la decena, ¿no? Esto ha ocurrido en la localidad de Wan Nang Kat. Y lo que afirman es que ven a esta entidad merodeando por un campo de arroz. Por un arrozal. Sí. O sea, ellos van paseando por el arrozal y de repente pues aparece el humanoide. Y lo ven por allí. Entonces ven pues un ser diminuto que no deja huella. Es una de las cosas que llama la atención en un primer momento, ¿no? No hay ningún tipo de huella, de pie, ni de nada en este arrozal. Piden la descripción a uno de los testigos, que se apellida Bonjalak, de 35 años, y él afirma pues unos datos físicos que, bueno, que son bastante significativos para saber un poco en qué entidad nos encontramos. A ver cómo es. Según él, tenía unos 70 centímetros de altura, precisa bastante porque podría haber dicho el medio metro, pero bueno, se ve que sería un poco superior al medio metro, la piel muy amarilla y el pecho plano. Dice que su boca era minúscula en una cabeza muy grande, muy desproporcionada para el resto del cuerpo. ¿Cuál? Eso sí que nos pone un poco sobre la pista de algunos seres humanoides, ya, ¿no? Bruno ya está temblando. Sí, ya, ya me está mirando ahí con esos ojitos. Y dice algo más de esa cabeza prominente. Y es que tiene una calva con grandes ojos y grandes, perdón, oídos. Bueno, más bien dirían orejas, imagino que se refiera. Sí. Algo que llama la atención también, ya no es esta descripción física, sino que cuando lo ven y cuando se intentan acercar, esta criatura flota, se evapora. Es decir, la ven como volando, va hasta la copa de un árbol y cuando los testigos se acercan a este árbol, lo único que ven es una bola de luz muy brillante que flota en el cielo y que desaparece. Y tenemos, eso es lo que hay. Tenemos 10 testigos. Más de una decena de testigos, dicen los informes. Bueno. El hecho es que el periodista que visita el lugar, pues lo que te comentaba antes, recaba todos los testimonios, les dice que cada uno pues dibuje como ellos creen que han visto, han visualizado este testigo, a este ser, por cierto, y lo dibujan exactamente igual, con estas mismas características, con esta cabeza, con esos ojos prominentes, con esas orejas, con esa piel amarilla, además un amarillo de casi chillón, y con ese pecho plano, ¿no?, que le llama mucho la atención, ¿no?, como si lo tuvieran hundido, como si fuera una especie de deformación física, y luego el no dejar ninguna huella física, el que vuele, es decir, el que flote, y que luego se aparca como si fuera una luminaria. Bueno, pues nada, ya tenemos en Tailandia un nuevo caso. Ayer cuando un tailandés diga, ¿ha visto un gnomo volando? Pues sí. ¿Quién podrá ser? No lo sabemos, pero bueno, desde luego sí es bastante significativo, ¿no? Y además las descripciones que se dan y este tipo de rasgos poco humanos que parece que tiene, bueno, pues habrá que esperar, como suele ocurrir siempre en este tipo de casos y de casuística, esperar más testimonios para saber realmente si nos encontramos ante un caso reiterado o sencillamente, como suele pasar en algunos casos y que estudió en su día John Keel, estos casos que él denominaba los imposibles. Los imposibles, surgen de la nada y desaparecen de la nada. Sí. Y casi como el Mothman, lo que pasa es que el Mothman, como sabéis, dejó más testimonios en el año 1966, cuando aparece, ¿no?, en Virginia. O el denostado Chupacabras. Pero ya el Chupacabras, en fin, ya, bueno, ya es una saga de Chupacabras. Sí. Ya no sería dentro de los imposibles. Sí. Los imposibles serían aquellos que aparecen súbitamente, muchas veces relacionados con una tormenta, que curioso siempre el aparataje eléctrico que tienen algunas tormentas, aparecen este tipo de seres. Apareció también en el siglo XVI un famoso león, entre comillas, cerca del río Turia, por Valencia, ¿no? Y desapareció cuando se fue la tormenta. O las famosas panteras negras, claro, ¿no?, los gatos grandes. Bueno, pues aquí estaríamos hablando de este caso, que no se sabe muy bien si es una broma, no hay que descartarlo. De hecho, alguna vez contamos el caso de unos seres en la India, humanoides con mucho pelo, que caminaban por los tejados de algunos poblados, y pues resultó que era una broma de mal gusto, ¿no? Bueno, pues en este caso, estos son los datos que hay, sí, y seguiremos contándolo. Bueno, pues el extraño caso de Tailandia, cabezón, piel amarilla, pecho plano, ojuelos saltones, boca minúscula. O sea, es verdad que la cabeza se parece mucho a lo que nosotros conocemos, y Bruno además reconocerá en esos retratos robots que se han hecho a entidades. Si fuera un... iconográfica, pero sí, también es una un poco gray representación que enlaza con determinadas imágenes propias de las que están dentro del subconsciente colectivo, ¿no? Sí, es decir, encaja mucho con unos parámetros iconográficos que residen, parece, muy dentro también del ser humano, que por un lado nos evocan a la imagen de un feto, pero que a la vez el ser humano parece proyectar como una imagen del futuro, porque de hecho se parecería mucho si algunos expertos que investigan cómo será el ser humano en el futuro, si es que seguimos evolucionando de forma física, que hay una gran discusión al respecto, pero se asemejarían incluso a cómo seríamos en el futuro. Qué casualidad que esos seres también estén muy asociados a los casos de abducción, algunos casos ufológicos y a otro tipo de episodios dentro de lo paranormal. Una cosa no invadida, ni mucho menos la otra. Esos fenómenos siempre juegan con imágenes que de algún modo pueda reconocer el sujeto activo, el espectador de esa puesta en marcha de un gran teatro que a veces parece el fenómeno paranormal, ¿no? Mira, a propósito de la evolución humana, el otro día se constató, algunos científicos constataron que el cerebro sigue en evolución. Sí. El cerebro humano sigue en... Claro, pero eso es una gran lucha, en determinar si vamos a seguir evolucionando o no. Cuando hablamos de evolución, hablamos de una cosa física, es decir, nuestra cultura va a seguir progresando, nuestra tecnología también, pero hemos dominado ya tanto el avance cultural, el avance tecnológico, que no, lo que ya es avance físico, es decir, aquello que nos hizo ser seres más parecidos a chimpancés que a hombres y convertirnos en lo que somos en la actualidad después de millones de años, ese proceso se habría finalizado y no nos llevaría a otro tipo de aspecto humano y de en el futuro. Muchos datos se parecen contradecir esto. Yo no sé hasta qué punto existe cierto provincianismo temporal en quienes dicen que la evolución ha concluido, porque sí se han detectado esos rasgos de evolución en el cerebro, que es lo que manda después sobre la evolución del cuerpo en muchos casos, y luego también se han descubierto determinados rasgos que pueden indicar un futuro transformación evolutiva en determinados grupúsculos sociales, porque también esa evolución, al fomentarse la culturización de las diversas civilizaciones, también provoca una mayor diferencia. Antes, entre los Homo sapiens de hace 35.000 años de América, no había, o si había, quién sabe, pero me refería a los de África, entre los de Europa y los de Asia, existía menos diferencia de la que existe en su entorno, me refiero, en el entorno sociocultural y tecnológico, de la que existe ahora entre un habitante de África que no tiene la misma tecnología, no tiene el mismo acceso a la técnica que lo puede tener un europeo, y esa técnica, esa tecnología puede llevar a una evolución diferente. Nosotros vivimos en un mundo mucho más sedentario de lo que pueda vivir un africano, y eso puede dar lugar a determinadas, a diferentes vías evolutivas. Pero yo creo que el ser humano sí que en el futuro va a modificar su aspecto. Necesitamos en un más, cuerpo más pequeño, una cabeza más grande. Más cubicaje, sí, eso es lo que ha sido siempre. Sí. Es decir, la inteligencia no solamente la da un cráneo mayor, sino un cráneo mayor dentro de un cuerpo menor. Y esa es la evolución que se está detectando, ¿no? Cabezones que vamos a ser dentro de un siglo. Vamos a estar macrocéfalos perdidos, ¿no? Bueno, quizá dentro hay un va a caer la cabeza hacia la derecha. Un estudioso francés que hablaba de 500.000 de años hasta que esos cambios sean patentes. Yo ya he visto humanos que ya lo tienen eso, ¿eh? Sí, hay mucho cabezón por ahí. Y de 70 centímetros. Bueno, pues de 70 centímetros... Y también... Claro, si dieran vía libre a los israelianos, pues tendríamos estos... En fin, Juan Ignacio, ¿viste el documental? Sí, lo vi. ¿Y qué te produjo? ¿Qué sensaciones hubo? De momento me produjo una sensación contradictoria, como había puesto en evidencia antes Bruno. Y es que realmente una secta absolutamente peligrosa, que tiene unas ideas absolutamente enloquecidas y tal, nos importa simplemente porque han tenido una orgía. Bueno, ¿qué estamos? Siempre estamos potenciando los temas que tienen que ver con el sexo como una cosa importante, como una cosa luminosa, que realmente lo es. Pero lo más importante de los realianos no es eso. Lo más importante de estos tipos es que tienen unas ideas absolutamente alucinadas de lo que es la evolución de la humanidad, y además parten de una base absolutamente enloquecida, y además mienten porque dicen o afirman que están consiguiendo clonaciones cuando no sabemos ni tenemos pruebas ninguna de que lo están haciendo. Realmente es una secta muy peligrosa, que bueno, que ha montado una orgía en Cataluña, pero eso es lo anecdótico. Lo que más importa es no caer en las redes de este tipo de sectas, porque ahora me viene a mí a la cabeza, hoy buscando entre mis papeles, cuántas sectas se han orientado en torno al sexo, y entonces resulta que he encontrado un documento absolutamente fascinante, que es el que hace referencia a la famosa hermandad cómica de Eugenio Siragusa. Que también estos profetizaban que la Tierra iba a tener un oscurecimiento global y que iban a suceder una serie de fines del mundo y esas cosas, y eso se utilizaba fundamentalmente para conseguir, bueno, pues tener mucha intimidad. Y, claro, es que el señor Eugenio no era muy casto, ¿eh? Efectivamente, momentos muy... Bueno, pero muy salió exculpado de todos los procesos. En la cárcel, sí. Por efectivamente, pero también no solamente está el tema Siragusa, sí. Aunque salió exculpado, tú y yo sabemos que el río suena porque llevaba agua. No, pero por la mazmorra, ¿no? Sí, claro, claro. Por la mazmorra con una detención preventiva, sí, pero eso no es indicativo de delito alguno. Yo le hubiese aplicado el torno y los tornillos. Bueno, pero luego también hemos tenido otras sectas que precisamente han tenido su trabajo en España. Una de ellas, precisamente yo tuve contacto con ellos de forma casual, que fueron los Niños de Dios. pero es que, bueno, es que estamos hablando de, delicado, de, los, claro, niños de Dios. Los Niños de Dios era un grupo absolutamente perverso. Perverso, sí. Perverso, claro. Pero perverso con mayúsculas y gritando todo lo que se pueda gritar. Sí. Y sin embargo, por ejemplo, yo he conocido mucha gente que estuvo en su momento dentro de Fraternidad Cósmica, dentro de los grupos de Siragusa, porque no se podía hablar de un grupo, eran diferentes grupúsculos que se unían. Y dentro de esos grupúsculos los había en los cuales existía una cierta dominación por parte de los líderes locales que sí que podían provocar una serie de problemas en el desarrollo personal de quienes estaban dentro de esos grupos, y luego existían otros grupos dentro de Fraternidad Cósmica y similares, igual que en Rama y que en otros, en donde, bueno, sí, a las personas que vivieron esa experiencia, que vivieron ese sueño, esa fascinación por lo desconocido en un momento muy determinado, que vivieron la esperanza, por lo menos reflejada en unos seres que estaban más allá de este planeta, que podían ayudarnos en una situación de crisis planetaria. Todo eso sirvió a muchas de aquellas personas para desarrollarse internamente, para ser mejores, para aprender. No tengo la menor duda, Bruno, indudablemente no todos son, digamos, homologables. Claro. Entendámonos. Y que no se puede. Y que luego está la situación psíquica de cada uno. Efectivamente. Sí, indudablemente, pero bueno, no olvidemos que todo esto tiene fácil explicación porque ya ha sido establecido más o menos cómo es el mecanismo con el que funciona este tipo de cosas. No olvidemos que Abraham Maslow estableció la famosa pirámide, la famosa pirámide de la autorrealización humana, y en un momento concreto, en uno de los estadios de esa pirámide, está justo la pertenencia al grupo, o sea, el ser reconocido dentro de un grupo. O sea, que es perfectamente humano el pertenecer a cualquier tipo de cosa que se pueda parecer una secta. Por supuesto. Incluso además, ningún ser humano está libre de eso. Ningún ser humano está libre de pertenecer a un grupo que le convierta, en cierto modo, un esclavo. Todos lo somos de algún tipo de colectivo, ¿no? ¿Cuántos rebeldes puede haber en España? ¿Se sabe? ¿Tenemos ese dato? No tengo mucha idea. Pocos, ¿no? Yo es que mi contacto con este tipo de grupos y tal se reduce fundamentalmente a que una vez cogí a unos Niños de Dios haciendo autoestop hacia el Escorial. Pero es que te pasan unas cosas con ellos. Bueno, estuve un par de semanas conviviendo con ellos, pero y bueno, más o menos lo que había allí, salí corriendo. Y luego, con la gente que yo más he estado, era la gente de la Comunidad del Arca, la gente de Lanza del Basto, con los que estuve 2 años, donde este tipo de comportamientos pues no existían, porque era una esto estaba orientado más bien a temas de tipo ecológico, de... Era una actualización del movimiento hippie, en realidad. Sí, indudable. Mira, normalmente la gente de la Comunidad del Arca lo que hacía es luchar mucho contra las centrales nucleares, sí, contra la guerra y cosas así. Pero era gente bastante sana, que por cierto siguen existiendo, lo que pasa es que ya muy reducidos, porque una vez muerto Lanza el Basto, al que se llamaba Santidas, sí, que era un discípulo de Gandhi, este grupo pues ha quedado reducido a grupos muy pequeños, porque como dice Bruno, efectivamente siguen un poco la ética hippie. Pero a lo que íbamos, los raelianos, bueno, pues los raelianos han montado una orgía y por eso son noticia, y no tendrían que ser noticia por eso, sino que tendrían que ser noticia por otras muchísimas cosas, como por ejemplo que es un grupo ultranazi, quizá, sí, sin sospecharlo. ¿Pensáis que son siniestros? Yo creo que sí. Una cuestión también es la personalidad de quienes entran dentro de estos grupos, que en la mayor parte de los casos no tiene ninguna objeción. Son personas absolutamente limpias de espíritu, limpias moralmente. Y entran engañados. O con esperanza, en muchas ocasiones engañados, con esperanza o con una fe absolutamente respetable. Es decir, yo no sé si es más respetable mi fe en un señor que crucificaron hace 2000 años que en un señor que dice que está siendo abducido por extraterrestres en el año 73. Yo no sé si es más respetable mi fe o la otra fe. Cualquier fe es criticable desde el punto de vista que parte de la irracionalidad, pero es defendible desde el punto de vista que toca en lo interno. Si esa fe no causa un problema, otra cuestión es que nos pueda parecer más razonable una fe u otra fe, y que una puede llevar a una persona le puede llevar cierta desesperanza con el mundo actual, que es lo que pasa entre los raelianos. Entre los raelianos yo lo que he encontrado es un absoluto hartazgo del mundo actual, un absoluto hartazgo del sistema absolutamente devorador de ideas propias que tiene el mundo actual, con lo cual... Y ante ese hartazgo la solución es clonar. Claro, esa es otra cuestión, que determinadas actividades, que creo que sí son denunciables dentro de los raelianos, primero ya no es clonar, seguramente es haber mentido a la hora de decir que han clonado, pero ¿qué ha supuesto eso? Eso ha supuesto que dentro de los raelianos y fuera de los raelianos, muchos padres de familia que no han podido, que no pueden tener hijos o que han perdido a uno de sus hijos, pero que tienen la solución de la clonación para poder volver a tener ese hijo que perdieron en un momento determinado, eso ha provocado que dentro del grupo económico que los rige, dentro de esa parte de arriba de la cúpula, porque quienes están abajo, inocente o no inocentemente, pues no dejan de ser ciudadanos comunes, pero quienes están en esa cúpula han fomentado esas noticias sobre la clonación. ¿Por qué y para qué? Pues para hacerse absolutamente de oro. Eso han servido para que todos estos padres hayan donado millones y millones a la causa de Israel, porque creen que van a clonar a sus hijos, porque tienen una esperanza y la depositan en quien se la da. Y los israelianos se la han dado, los líderes de los israelianos, tanto Claude Borilón Rael como Brigitte Boselier, que es la directora científica del grupo. Luego, por otra parte, también se están generando una serie de dividendos económicos muy importantes entre quienes están dando esas donaciones. Ellos están construyendo una embajada para la cual también se están dando una serie de dividendos que se están tragando absolutamente desde la cúpula. Esa embajada en Jerusalén, claro, para seres que llegarán de otro mundo. Y el símbolo que preside esa embajada es una estrella de David, y dentro de esa estrella de David una esvástica nazi. Es decir, es una mezcla de sionismo, de la parte más radical del sionismo y de la parte más radical del nazismo, que es absolutamente delirante. Pero a mí lo que verdaderamente me preocupa sobre el estado y la situación de este país y de todos los países es que nada de eso sea importante, y lo que sea importante es que estos tíos defienden el sexo libre y se acuestan. Bueno, pero Bruno, ¿dónde se hace? Se hace en un contexto de televisión, en un contexto donde sí, lo que bueno, prima es la imagen, donde aparecen esas tías buenas, esos famosos ángeles del cordón dorado, claro, que es esa guardia de coros, que son prostitutas, al fin y al cabo, que no, se acuestan siempre que desee. No, que se acuestan siempre que desee el líder, y así queda establecido por contrato. Siempre que deseen ellas. Parece ser que no. No, vamos a ver. No. Si no quieren ellas, aún así, el líder lo manda y el líder ordena. No es cierto, porque es de los que se deduce, posiblemente he conocido mejor los movimientos de los israelianos que la persona que ha hecho el documental. Y no es cierto, si alguien se niega, y no es yo te obligo a tal, no es eso. Es que tienes esa posibilidad que para estas personas, sin ningún tipo de trato económico de por medio, que existe esa posibilidad de acostarse con la persona que es tu icono. ¿Qué pasaría a todos los que nos escuchan, por ejemplo varones, si su icono sexual Angelica Jolie les dijera lo mismo? Exactamente lo mismo. Es decir, que mientras no haya un forzamiento a esa situación, yo no veo ningún problema ni ningún inconveniente en eso. No, pero si no tiene nada que ver con eso. No nos desviemos, porque es verdad que lo sexológico parece que nos llama la atención y casi siempre se centra ahí. Pero para mí los realianos es la clásica secta donde se ven claramente los tres principios que muchas otras sectas intentan manejar, pero desde luego, desde el punto de vista del merchandising, los realianos lo hacen mejor. Primer punto, es la clásica secta plaquillista. Surge a raíz de un contacto, de un supuesto contacto que tiene Claude Borilón, que a partir de ese momento se llama Israel, en el año 1973. Es una secta cuyos mandamientos y cuyos mensajes están inspirados directamente por los Elohim, tal como dice Israel, y que crea toda una nueva Biblia donde, según él, se dan las revelaciones auténticas que no aparecen en el Génesis y que sí aparecen, sin embargo, en sus textos. Segundo punto, le da un carácter científico. Eso sobre todo a partir de la última etapa, cuando su mano derecha, que es Brigitte Boisselier, crea toda la empresa Clonet y toda la polémica alrededor de si se puede o no se puede clonar a los niños. Que, por cierto, en el primer libro que escribe Claude Borilón, cuando habla de sus experiencias extraterrestres, él cuenta en ese libro cómo se ve a sí mismo. Se ve una clonación y de ahí le viene el interés desde el año 1973. Exactamente. Y defendiendo la eugenesia en esa clonación. Exactamente. Además, y tercer punto es el que siempre ocurre con los grandes líderes carismáticos, a pesar de que yo no veo que tenga nada de carismático Israel. Y es esa devoción que tienen algunas admiradoras por estar cerca de él, por acostarse, y no solo él, sino sus, ojo, pero sus, también su guardia también de corps, sus admiradores sobre Villiers Boselier. Sí, pero también ojo, existe exactamente la misma situación, sí, pero siempre por los líderes. Pero también existe una cierta patología, pero que eso es característico de todas las sectas, pero también de las sectas de Hollywood. Este claro, sí, pero vamos a ver, siempre existe una cierta patología, porque está claro que si tú miras físicamente y sin tener más datos una foto de este señor, del señor Rael, francamente no es para nada nadie atractivo, ni pero nadie... No sé dónde está lo carismático de él. Su mensaje es un mensaje de comer la oreja, claro, dicho en términos coloquiales. Pero creo que lo sesológico es suplementario, es algo es secundario, pero que forma parte de cualquier secta de este tipo, donde el líder lo aglutina todo. Y el mensaje del líder, y además él dice que es un mensajero, que realmente los que le apoyen serán los salvados, sí, los que vendrán en las naves extraterrestres, pero cuando se cree esta embajada en Jerusalén. Pero sabéis que ese mensaje es muy fácil de cambiarle. Sí, pero a mí esa parte de la doctrina, yo sé que luego se van a escandalizar mucho, a mí me parece es hasta buena. Es decir, se trata de la única religión en el mundo que ha reconocido... En el contexto que está no es buena. Se trata de la única religión en el mundo que ha reconocido la homosexualidad, así que admite a homosexuales dentro de sus filas. Pero eso no les libera de lo otro. No, pero es que ni la creencia platillista, para mí es negativa. Ni la creencia platillista, porque entonces todas las creencias son negativas. O todas las creencias son negativas, o no solamente aquellas que son aceptadas por la mayoría buenas, pero como decía Mark Twain, tú haz tu camino, y si un día te encuentras entre la mayoría, pues entonces párate y reflexiona. No solamente las creencias mayoritarias son buenas y las otras sectarias. Que le dé un carácter científico tampoco me parece mal, si dentro de ese carácter científico ya no, como si es el caso, se producen y se manifiestan situaciones absolutamente racistas, como es el caso, porque ellos están a favor de la eugenesia y de la limpieza genética, de una serie de cosas absolutamente bárbaras. Pero dentro de esas, por ejemplo, antes ha mencionado el caso Juan Ignacio de los Niños de Dios. Ahí sí había una obligación física, a cambio de castigo, para que determinadas personas, además niños, practicaran la prostitución y practicaran todo tipo de sumisión sexual. En este caso no hay ningún tipo de sumisión, pese a que puedan existir personajes dentro de los rarianos que en un momento determinado han podido hacer cosas, pero que también existen dentro de los budistas, de los hinduistas, de los islamistas, de los cristianismos y de absolutamente todos. Como existieron en otros grupos, claro, como los templarios, por ejemplo. Y en todos, pero claro, dentro de no, eso, no, a mí no sé qué es el Bafumet, me parece que es lo menos criticable de los rarianos, lo menos criticable. Bruno, yo espero que entiendan tus palabras, Bruno. Sí, vete a la esencia. Es una secta, no es una secta. Y es una secta, una secta perniciosa. Sí. Es una secta... No, una secta, yo estoy a favor de las sectas. Vamos a ver. Lo que estoy a favor de las sectas. Estamos hablando de esta secta. Es una secta destructiva por los elementos que tiene alrededor de esa secta. Sí, fíjate, pero no por el sexo. O sea, si fuera sexo no lo que tendría. El sexo, te estoy diciendo que es una consecuencia lógica de cualquier secta, de cualquier grupo mediático que tiene un líder carismático. No, pero por ejemplo, hay contratos de por medio. Cuidado, es lo peligroso. Los testigos de Jehová, en donde también hay contratos de por medio mucho más radicales, en los testigos de Jehová sí son una secta destructiva y el tema del sexo no aparece salvo para reprimirlo. O sea, y sí que es una secta destructiva. Y creo que no lo niega absolutamente nadie. Y ha sido condenado. Bueno, sí, evidentemente, pero eso cualquier grupo. Es decir, que me parece que hemos focalizado el tema y se ha focalizado, a mi entender, durante esta semana, de una forma absolutamente moralista. Y se ha identificado a una secta porque no encaja con nuestra moral, con lo que entendemos como la moral aceptada. Pero bueno, ¿tú crees que no es una secta los realianos? ¿Una secta? Sí. Es que yo también creo que es una secta. Yo estoy en una secta porque tengo un banco y soy esclavo de ese banco. También tengo una secta porque trabajo en una empresa y soy esclavo de esa empresa. Bueno, pero no te salgas por tanta gente. También puede ser una secta de fútbol. Claro. Estamos hablando, ¿los realianos desde el punto de vista es una secta? ¿Una secta? Sí, sí. Una secta. ¿Destructiva? Sí. Vale. Pero no hay más preguntas. No. Pero lo que estamos diciendo. Y no es menos cierto. Bueno, vamos pero no es secta destructiva por esa cuestión. Por todas las otras. Hombre, por la Bruno por lo la ideología filonazi que tienes. Bruno, lo que dice es no nos fijemos o no nos paremos en el detalle sexual y sí, porque entonces mañana aparece con esa misma premisa que hemos hecho, mañana aparecen los de Lanza de Basto, que también practicaban el sexo libre, y los consideramos una... Pero vamos a ver, un detalle para... No tanto, ¿eh? No fijarnos tanto en el sexo, pero para que veas... No le dejaba nunca. Que desde mi punto de vista, cada secta pueden hacer lo que les dé la gana con su cuerpo, claro, siempre y cuando sea voluntario. Pero cuidado, un detalle solo para darnos cuenta un poco de los entresijos que tienen los raelianos. Cuando estábamos hablando de esos ángeles del cordón dorado, es como la última capa, la última jerarquía de los ángeles que están más cercanos a él y por lo tanto con derecho a roce y derecho a carnaza. Pero es que si no están muy buenas, si no tienen ese físico adecuado para el gran dios Rael, tienen otro cordón. Es decir, sabes que el color de ese cordón está implicando la proximidad o lejanía a su propio líder, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, si eso no es estar marcando ya unas diferencias raciales en este sentido, pues hombre, yo creo que es una otro elemento... Unas raciales, unas diferencias fundamentadas en el aspecto físico. Pero es que eso se da en toda la sociedad, bueno, no solamente en los africanos. Pero sirve para justificar que esta secta como tal es menos mala que cualquier otra. Claro que es mala. ¿Cuántas empresas en ese país en las entrevistas de trabajo solo consiguen trabajo las chicas? Sí, hombre, pero bueno, es que si vamos a poner este tipo de ejemplos para ver que nos desviamos. No, lo que queda claro de ese reportaje, entiendo yo, igual que pasa con la cienciología, que es la primera parte de ese reportaje, que también sería para hablar largo y tendido, ¿no? Y a pesar de que en cuestiones sexuales la cienciología va en un sentido totalmente opuesto, porque ya ves que criminalizan, por ejemplo, la homosexualidad a los cienciólogos, y sin embargo, los realianos pues lo consideran y lo alaban, ¿no?, como una de las actitudes sexuales lícitas. Es decir, como ves, el sexo siempre es un punto, un caballo de batalla, uno de los principales escollos en cualquier secta, pero por sí sola considerada no, porque los hijos de Dios, por ejemplo, los niños de Dios, perdón, o los de Edelweiss, se veía claramente que la finalidad era sexológica, sexual y además pederastia, pura y dura, además. Pero cuidado, es que, eso sí, estamos hablando de absolutas brutalidades, claro, de colectivos sectarios que creo que perjudicaban a todo el que estaba dentro de ese colectivo, a todo. Sin excepción. Y en este caso, no es, si hay alguna forma de medir, si hay una pirámide de sectas destructivas más peligrosas, menos peligrosas, pseudo peligrosas, poquito peligrosas, los Edelweiss, los hijos de los niños de Dios están muy por encima, sí, de esto, claro. Bueno, vamos a solicitar todo nuestro ingreso en los Hare Krishna, que es de lo, eso sí que es blandito y algodón, ¿verdad? Y tenemos alguna consulta zona cero. ¿Qué tal, Martín Espósito? Muy bien, buenas noches. Rápidamente la llamada de un oyente que pregunta si sabéis algo acerca de un grupo neotemplario llamado Yoki. A ver, Juan Ignacio, ni idea, no tengo ni la menor idea, y los tengo más o menos todos registrados. Lo siento. Tienes los carnés de todo. Pero sí me gustaría que la persona que ha hecho la pregunta me diera algún dato más para averiguarlo. Un grupo neotemplario llamado Yoki. Como anda mi correo por ahí, todo el mundo lo conoce, me puede escribir. Muy bien, a ver, José Ignacio, a ver. Pues David de Gran Canaria pide vuestra opinión sobre el libro de Humberto Eco, El péndulo de Foucault, y además felicita a Bruno por el especial sobre el 11S. Bueno, vamos a ver, El péndulo de Foucault es un libro extraordinario, pero para expertos, para gente muy embragada en estas cuestiones y que tenga muchísimos conocimientos. El resto se va a aburrir, no tengo más que decir. Es que drástico, ¿no, Jesús? Muy drástico, de hecho hay libros para explicar El péndulo de Foucault, lo cual solo ocurre en pequeñas... Eso es lo bueno, tú haces un libro y que luego hagan otros cuatro para explicar tu libro. El péndulo de Foucault y después las claves para entender el péndulo de Foucault, claro. Pero es un diccionario, más que nada. Es que es verdad que se manejan muchísimas palabras, claro. Se habla de muchísimos grupos heréticos. Y además, las ideas de Humberto Eco al respecto no son precisamente de mi agrado. De tu querer. ¿A ti te gustó, Jesús? Sí, a mí me encantó. Pero, no, es muy buen libro. Claro, a mí me encantó. Disfrutas, es verdad que es un libro muy erudito, que aprenden demasiados datos, pero bueno, pasa como todo. Es decir, la parte que no se entiende, pues las pasas y no ocurre nada. Es decir, pero sí está muy bien un poco por las implicaciones masónicas de sociedades secretas, por ejemplo, en el París, claro. Es decir, cómo promovieron de distintos movimientos sociológicos y también ciertas revoluciones, sí, pero con una documentación tan buena, tan correcta. Que se parece mucho a Borges cuando no sabes en qué punto termina la realidad y dónde empieza la fantasía. Es un libro que dice, a la altura de grandes creadores. Es un libro que dice cosas muy importantes, pero que hay que saber leerlo con conocimiento suficiente para quedarse con lo que realmente interesa y lo que son opiniones de Humberto Eco. Muy bien, pues nada, Bruno y yo ya hemos comprado las claves del péndulo de... Ya haremos también, ¿verdad, Bruno? Tú y yo nuestras apreciaciones. A ver, más. A Juan le gustaría saber vuestra opinión sobre dos libros, La cena secreta de Javier Sierra y El tesoro oculto de los templarios de Josep Guijarro. Pues son obras muy muy estimables, lo que pasa, claro, puede pensar la gente que somos subjetivos porque son amigos del programa. Claro, es que es muy difícil opinar en este caso. Claro. Aparte, uno es una novela, el otro es un libro de ensayo. Sí, claro. Él pregunta en concreto. Guijarro ha hecho muy buen trabajo en su libro El tesoro oculto de los templarios. No, y Javier también. Y Javier ha hecho una novela pues fantástica, que además fue finalista del premio Ciudad de Torrevieja. ¿Hechos históricos o ficción? No, es decir, ficción la novela y hechos históricos el ensayo. El ensayo, claro. Claro. Vamos, nosotros, claro, que jugar en casa aquí, Javier y Josep. Lo que es que no olvidemos también que incluso la obra de Josep, todos los datos que da están marcados dentro de una teoría que él desarrolla. Claro. Es decir, que después puede ser más cuestionable o no las hipótesis, un poco las conclusiones a las que él llega, pero evidentemente todos los datos en los que se basa son históricos. Sí. Lo que cambia, como pasa con cualquier libro de ensayo, pues un poco la finalidad. No es una mera recopilación, sino que él hace gala de una gran erudición, una gran investigación, para llegar a unas conclusiones que no desvelo ahora, pero que desde luego hace que el libro de ensayo casi se parezca una novela. Las dos obras han sido recomendadas por La Rosa de los Vientos. Bueno, llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos. Ahora vamos a seguir con nosotros con nuestro encendido debate en el pasillo. Ya veo que Juan Ignacio y Bruno se están enganchando desde... Pero bueno, qué barbaridad, qué brutos son, Jesús. Son muy brutos. Bruno y Juan Ignacio son muy brutos. Brutotes, diría. Son brutotes, sí. Fíjate que Juan Ignacio fue hippie en su día, Y cuando le echaron de la comuna, ¿por qué sería? No he dejado de serlo todavía, Sigue siendo hippie. Sigue siendo hippie, sí. Pues nada, llega la información y luego seguimos con la tertulia Zona Cero, vuestras consultas y diferentes asuntos que seguro que os van a apasionar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Seguimos con nuestra tertulia Zona Cero, las 4C, en esta ocasión van a hablar de un asunto, vamos a hablar de un asunto que ya es muy conocido por parte vuestra, aquí lo hemos comentado, muchas ocasiones, el club Bilderberg, que es ese club de poder, ¿verdad, Bruno? Sí. Que parece que maneja los hilos invisibles de la humanidad. Uno de esos grupos que se reúnen una vez al año, aunque sus miembros tienen todos cargos muy importantes en diferentes estamentos del poder, tanto en organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional o en determinados gobiernos que son muy importantes en el devenir del mundo. Digamos que es el mayor foro de personajes de la élite política y económica mundial, que se reúne una vez al año. La última vez fue en Alemania el pasado mes de mayo, en absoluto secreto. Nada de lo que ellos dicen teóricamente trasciende, no se convoca a la prensa jamás, pese a ser la reunión de hombres poderosos más importante que hay todos los años en cualquier parte del mundo, y en donde digamos que se ponen de acuerdo unos y otros miembros para determinar cuáles son las líneas futuras sobre las que hay que actuar o los futuros probables que hay que provocar para conseguir determinados intereses económicos que son los que representan estas personas. En todo caso, no es una sociedad secreta, sino discreta, ¿no? Sería una, más bien se ha comparado en ocasiones a los masones, pero digamos que este es un grupo que ha perdido toda esa filosofía esotérica, aunque tienen una organización que puede por su forma, su organigrama, que puede llegar a hacernos pensar en una sociedad de este tipo, y entonces no se podría considerar como tal una sociedad secreta, no estaría en todos los parámetros. Una forma de denominarla coloquial podría ser algo así como una sociedad discreta, un gobierno oculto, también se ha dicho, un organismo de poder en la sombra que luego, después de dialogar en esas reuniones que hacen en hoteles cerrados a cal y canto con un sistema de seguridad verdaderamente espectacular. De ahí viene el nombre, ¿no? Del primer hotel. Hotel en el que se reúnen es el Bilderberg. Y a partir de ese año en el que se fundan, ahora no recuerdo exactamente, creo que el 47, hace aproximadamente 50, algo más de 50 años, se fundó este grupo, que desde entonces ha tenido entre sus filas a los más destacados líderes mundiales. En estos momentos prácticamente toda la cúpula del poder económico, financiero mundial está ahí, está dentro del Club Bilderberg, y los principales gestionadores de política internacional de los gobiernos más importantes del mundo, fundamentalmente de los Estados Unidos, Canadá y de Europa, también están presentes en esas reuniones, independientemente del color político al que representan. Es decir, determinados gobiernos, determinados países, tal es el caso de España, independientemente del partido que esté en el poder, siempre va a tener representantes dentro de ese grupo. Lo mismo con Estados Unidos. Ha habido y hay miembros del Club Bilderberg que han estado vinculados al Partido Demócrata o que están vinculados al Partido Republicano. En estos momentos quizá hay un mayor peso del partido que está en el poder o de personas que están cercanas al partido que está en el poder, como Wolfowitz, Kissinger y otros, ¿no? Precisamente tenemos en nuestro programa como invitado excepcional a Daniel Stulin, autor de un auténtico bestseller que está triunfando ya en todas las librerías, en los puestos de los más vendidos, La verdadera historia del Club Bilderberg, publicado por Ediciones del Bronce, del Grupo Planeta, y le tenemos al otro lado. ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, supongo que estás encantado con los buenos resultados que estás obteniendo con el libro, ¿no? Más que encantado, sorprendido. Bueno, la próxima reunión te llamarán a ti, claro. Pues una de las preguntas que me ha hecho en múltiples entrevistas que hemos hecho es si de verdad yo no soy miembro, si yo soy miembro del Club Bilderberg, todo esto es una pantomima para despistar. Pero ¿realmente manejan esos hilos? ¿Realmente se sientan bases para futuras actuaciones de estos gobiernos en esas reuniones? Te cuento un poco cómo son. Bueno, primero, la primera reunión tomó lugar en 1954, al principio de los años 50, por supuesto. Uh-huh. En 1954 llevan 51 años. Te cuento un poquito lo que son. Bilderberg no es una persona, es más bien una idea, incluso un ideal. Es la idea centrada en la percepción del ser humano, que es intrínsecamente malvado. Es la idea de una política, de un grupo muy, muy fuerte de poder, que desde puestos muy, muy altos y poderosos destrozan todas las constituciones, por muy, muy duraderas que sean. Si lo pensamos muy bien, en términos reales, la Segunda Guerra Mundial no se ha ganado tal y como lo pensamos. A costa de 100 millones de personas, hemos quedado un psicópata y una banda de nazis. Pero el concepto que esa gente encarnaba hoy día vive en el grupo este poderoso secreto de que estáis hablando ahora mismo, que se llama Club Bilderberg. Pues ya el primer dato no es muy esperanzador, ¿verdad? No, ciertamente no, porque estamos hablando de una serie de personajes que están lidiando el futuro, el presente, pero siempre pensando en el futuro, pensando en su propio beneficio y quizá al margen de cualquier derecho que creemos que tenemos los ciudadanos, por ejemplo, a elegir a nuestros gobernantes. Uno de los principios del Club Bilderberg y una de las ideas, no sé si piensa así Daniel Sturin, es que independientemente de lo que elegíamos en las urnas dentro de las democracias occidentales, ellos siempre quieren estar por encima. Es una forma de perpetuar eso independientemente de que los ciudadanos un día nos equivoquemos y vayamos en otra dirección. O sea, a pesar del voto estamos nosotros, ¿no? Un punto muy, muy interesante. Vamos a ver, las elecciones en Alemania, estamos viendo ahora mismo lo que estáis diciendo de las elecciones. Yo soy la primera persona en el mundo que, bueno, primero yo soy la única persona en el mundo que he estado en la reunión del Club Bilderberg este año, que como tenemos fuentes dentro del grupo, siempre sabemos dónde se reúnen y siempre vamos a todas las reuniones, aunque esa gente, fíjate, llegaron hasta el punto de donde antes con una antelación de 3-4 meses ya todos los asistentes de la reunión del año sabían tanto la fecha como el lugar. Este año, el año pasado, el año anterior, han tomado todas las precauciones, es decir, la gente sabía las fechas, pero hasta una semana antes no sabían dónde iban a reunirse. Por supuesto, nosotros siempre nos enteramos y justo después de la reunión informamos en una revista australiana que se llama Nexus, que salió como una semana después de la reunión, que este año se celebró 3 a 6 de mayo, que esa gente no solo hablaban de la fecha de las elecciones en Alemania, que es 18 de septiembre, sino también estaban hablando de cómo cambiar la imagen un poco tosco de Angela Merkel y hacerlo un poco más interesante y apetecible para el público. Y lo que estáis diciendo en cuanto a las elecciones, fíjate, tanto demócratas, o sea, no solo ningún presidente de los Estados Unidos, sino ningún candidato a la presidencia, que sea demócrata, que sea republicano o que sea un independiente, no puede nunca llegar a ser presidente de los Estados Unidos si de alguna forma no pasa hoy no está aceptado por gente como David Rockefeller y la gente que mandan dentro organizaciones como Bilderberg, CFR o Comisión Trilateral. Por cierto, ¿ser masón es incompatible con pertenecer al Club Bilderberg? Bueno, no todos los Bilderberg son masones, aunque por ejemplo David Rockefeller tiene su propia logia masónica que se llama 666. Pero lo que sí que comparten todas las personas que están dentro es su visión, son globalistas por encima de cualquier otra cosa. Bilderberg funciona como nodos, digamos el nodo central, el eje del mal, que son dos familias, Rockefeller y Rothschild, son las dos familias que conocen 100% de absolutamente todos los planes que esa gente quiere hacer con nosotros. Luego tendríamos otro nivel, digamos, la gente que sepan 85%, yo estoy inventando porcentajes, el 90%, que saben casi todo, pero no todo. Gente como Henry Kissinger, por ejemplo, de Tienda Aviñón, por ejemplo. Luego habrá otro nodo que sabrá 70, 60, 50, 40, etc. Entonces, o sea, hay varios estratos. Por supuesto que sí. Entonces, hay muchísima. Bilderberg, el núcleo duro son unos 75, 80 personas que van casi todos los años entre estas personas. Tenemos dos fuentes que son miembros de estas 80 personas que nos van informando y van luchando contra el mal de Bilderberg desde el dentro. Pero luego todos los años invitan a unos 40, 50 personas a la reunión. y la mayoría de esas personas conocen, o mejor dicho, desconocen absolutamente todos los planes, por ejemplo, y pueden invitar a un catedrático para les informa de los últimos estudios sobre cómo una población de 0 a 50.000 reacciona contra no sé qué, no sé cuánto. Y estas personas, por supuesto, desconocen a los planes de Bilderberger. O invitar a un científico para les cuenta los últimos estudios sobre comida genéticamente modificada. Sí, sí. Entonces, pero todas estas cosas son piezas de puzzle, porque Bilderberg es el poder financiero, mediático, político y empresarial. Y cuando tú controlas todos estos cuatro, digamos, pilares, no hay ninguna forma en absoluto que el público en general pueda enterarse que hay un grupo tan poderoso y lo que quieren hacer con nosotros. ¿Al Club Bilderberg se accede por invitación o sus porcentajes se establecen por la nacionalidad de los que van a pertenecer, los que van a debatir? ¿Cómo es esto, David? Bilderberg es los países de OTAN. Digamos, el club más exclusivo. Son unos 120 y 130 personas al año que van invitados a la reunión. Luego tiene CFR, que es el grupo hermano americano, que son unos 3.000, pero son solos americanos. Luego tienes Comisión Trilateral, que es el evento de David Rockefeller, que son unos 325. Europa, a las Américas, Asia, Oceania, pues ya se llama trilateral, pero el grupo, digamos, más exclusivo es Bilderberg, que son los países de OTAN, Estados Unidos, Canadá, como estabais comentando, y la Europa Occidental. Aunque sí es cierto, también invitan ahora mismo los asistentes, algunos son de países de oeste, incluso han invitado hace unos años unos árabes justo antes de la última antifada, y esta es una de las cosas que sabíamos que algo iba a pasar entre Israel y países árabes, porque una reunión, hace unos años vimos un número poco habitual de árabes en una reunión como esta. En una reunión de Bilderberg, por ejemplo, se puede discutir sobre si los israelíes deben abandonar o no Gaza, se puede decir, por ejemplo, cómo va a ser el futuro de Irán. ¿Esto se debate, se analiza en esa reunión? Por supuesto, todos los años tienen sus temas de reunión. El tema principal de casi todos los años es el tema de energía y petróleo. Hace 3 años, en la reunión en Chantilly, en Virginia, en Estados Unidos, en 2002, era una reunión muy, muy fuerte, donde por primera vez, desde que empezaron las reuniones del Club Bilderberg, había unas discusiones muy, muy fuertes entre los americanos y los europeos, donde los europeos exigieron la presencia del secretario de Defensa americano Rumsfeld para que les promesa de no invadir Irak en el año 2002, y posponer la invasión hasta el año siguiente. No porque los europeos, los bilderbergers europeos son pro paz, sino porque por el revuelto generalizado en el mundo entero sobre el ataque sobre Irak, no querían. Básicamente lo que más temen los bilderbergers es cuando una masa muy grande de personas se levanta contra una causa común. Que mucha gente está ahí manifestándose contra derechos gay, pro gay, anti madres de alquiler, o por familia, les da absolutamente igual, siempre y cuando las manifestaciones sean dispersas. Pero cuando se levantan millones contra una causa común, esto le da muchísimo miedo. Entonces, en aquella reunión, estaban hablando de cómo evadir la guerra en Irak, o por lo menos posponerlo. Otra de las cosas, hay muchos temas de reuniones, pero cada una de esas cosas son piezas que van encajándose dentro del objetivo y plan de Rockefeller y los Rothschild para crear un gobierno mundial, una moneda, un ejército, una religión, donde hay una población totalmente esclavizada y el control de esa gente. Bueno, ¿y se habla mucho de China? De China hablo muchísimo, sobre todo este año recogimos en nuestro informe anual, y de hecho esto sale también en el libro, como en la última parte del libro donde hablo, de todas las cosas que estamos hablando, el tema de China. Una de las cosas que estamos viendo, una de las cosas que está pasando ahora mismo en cuanto a todo el problema con los textiles, esta es una de las cosas que estaban hablando en la reunión. El problema de los textiles viene de manera a los Bilderbergers, porque, por un lado, uno de los objetivos de ellos es deindustrializar el mundo entero, porque cuando hay industria, cuando hay prosperidad, hay familias, y es muchísimo más complicado doblegar a la gente que está bien que cuando la gente está mal. Entonces, al mismo tiempo que los chinos entran con sus textiles en Europa, y lo estamos viendo en Italia, no solo deindustrializan el país entero, sino destrozan el comercio, y al mismo tiempo los europeos entran en un mercado cautivo, o lo que es el China, y entonces en búsqueda beneficios sin límite. Mm. Entonces, es una de las cosas de que, por supuesto, estaban hablando en la reunión. ¿Alguna pregunta, Jesús? Para... Hombre, a mí se me ocurre una pequeña duda después de lo que has dicho, Daniel. Y es una duda que siempre he tenido de todo lo que he leído del Club Bilderberg. Y es, si realmente el Club Bilderberg puede ser una pantalla, una tapadera, y realmente detrás existe otro grupo mediático, otro grupo de presión, los que realmente están tomando los hilos o los que dirigen los hilos del mundo, que no tiene nombre o que tiene un nombre secreto y que toda la opinión va un poco desviada pues a través de la trilateral o del Club Bilderberg. ¿Puede haber otro grupo detrás, ese grupo X, que realmente son los que manejan el mundo? Bueno, Bilderberg de hecho es la mano derecha, digamos, la política exterior de un grupo que se llama Comité de 300. Este es, digamos, el poder absoluto que hay en todo el mundo. Esos son los que dictan al Dios el mismo lo que él tiene que hacer. Pero Bilderberg, hasta que nosotros empezamos a sacar esto en los medios de comunicación hace unos años, absolutamente nadie sabía que esta gente existía. ¿Por qué nadie sabe que esta gente existe? Porque hace unos 100 años Rockefeller, el padre de Rockefeller, John D. Rockefeller, encontró una forma muy, muy inteligente de lavar dinero, creando fundaciones. Entonces, cuando creas cientos de miles de fundaciones con tus hombres y mujeres de confianza, y estos hombres y mujeres de confianza de fundaciones se meten en los medios de comunicación comprando partes de los medios de comunicación y controlan esto, a través de los medios de comunicación controlan tanto a los políticos como los empresarios. Por eso, de ninguna manera, ningún medio principal de comunicación, fíjate, Bilderberg, o sea, los medios que forman parte de Bilderberg son New York Times, Washington Post, The Economist, Wall Street Journal, Grupo Prisa, por supuesto, en España, Le Monde, son los medios más importantes y principales, y por supuesto, todos los medios de televisión de Estados Unidos más importantes. Entonces, no hay que extrañarse que absolutamente nadie, no solo los mismos ciudadanos, sino incluso los periodistas, la gente que sabe mucho de temas de masonería, los sociedades secretas, nunca, pero nunca han escuchado el nombre tan secreto como Club Bilderberg. Bueno, Ignacio, ¿qué te parece lo que estamos escuchando? Pues me parece absolutamente inquietante, pero tampoco es algo que no haya pasado durante toda la historia. Daniel, una pregunta que tengo que hacerte. ¿Existe algún español que conozcamos que anda en estos temas? Bueno, hay muchísimos españoles. De hecho, este año ha sido algo insólito. Ha habido 7 españoles que han participado en la reunión. Rodrigo Rato, de Fondo Monetario Internacional, Loyola de Palacios, Joaquín Almunia, Miguel Sebastián, consejero económico de Rodrigo Zapatero, la reina de España, ¿quién más está hoy? No, si ya con esos nombres estamos estamos anonadados. Y bueno, Matías Rodríguez de Ciarte, de Santa Teresa de Hispano, y Juan Luis Cebrián de Grupo Visa. Uh-huh. Que claro, no tiene nada que ver con este que habla, Juan Pérez Cebrián. Bueno, eres canadiense con raíces rusas. ¿Cómo ves? Eres ruso. ¿Cómo ves la situación de tu país, Daniel? ¿Cuál? ¿Canadá o Rusia? Porque esa gente en 1996 intentaron destrozar Canadá y nosotros les paramos a través de lo que ellos quieren hacer, a través de una cosa que se llama el referéndum de independencia en Quebec, que nos enteramos que todo esto formaba parte, fíjate, nos enteramos un poquito más tarde que absolutamente todos los políticos, tanto del Partido Quebecois, que es como Izquierda Republicana en Cataluña, como de NDP, que es como Izquierda Unida en España, como liberales y tories, todos los políticos principales de Quebec, de estos 4 partidos, pertenecían y trabajaban y cobraban de la Fundación y Corporación Rockefeller. Entonces, cuando nos dimos cuenta de esto, sacamos todo en los medios de comunicación, y aunque los principales medios, como por ejemplo medios como National Post, controlado por Conrad Black, de ninguna manera quieren sacarlo a nivel de periodistas, de secretarias, de redactores, de editores, obviamente que amaban su país por encima de cualquier otra cosa, todo esto salió en los medios de comunicación, y aquel año intentaron de matarme por primera vez, en 96. Entonces, pues, claro, estoy preguntando de qué país. Sí. Tanto una cosa como la otra tiene mucho más. Por primera vez, creo que te ha habido varios. Sí. Claro, Daniel, que es muy valiente, sacando, publicando este libro, y por eso el impacto, y por eso la polémica, y por eso la repercusión que está teniendo, ¿no? La verdadera historia. Digo una cosa, que lo que niego es decir de los días, y en inglés hemos dicho que el precio de la libertad es la vigilancia eterna, y lo siento, es así. Uh-huh. Y ahora hablemos un poco de Rusia. ¿Cómo ves la situación de Rusia? Bueno, es un tema muy muy interesante y muy curioso porque al principio de los años 60, bueno, uno de los capítulos que al final no hemos podido meter en este libro porque había como 900 páginas del contenido, era sobre cómo los Dillenburgers en 1998 intentaron destruir Rusia a través del Fondo Monetario Internacional. En 1961 hay un ex agente de la KGB que huyó a los Estados Unidos que se llamaba Anatoly Galitsyn. Habló en un libro suyo que escribió en 64 sobre cómo unos 25 años más tarde habrá el falso caída del muro de Berlín con el objetivo de crear una especie de mundo único, de gobierno mundial, pero más bien socialista y no el plan lo que tienen los Dillenburgers. Y lo estamos viendo ahora mismo porque, por ejemplo, los top 6.000 puestos del gobierno ruso está ocupado por ex o agentes de la KGB. Yo creo que muy poca gente entiende lo que supone una cosa como esta. Empezando con el presidente, que es Putin, yendo hasta el Ivanov, que es el ministro del Exterior, y los top 6.000 puestos del gobierno está ocupado por la gente de la KGB. Y en el capítulo que ha quedado, que espero entrará en el siguiente libro, cuento todo el tema de Jodorkovsky, cuento todo el tema de Abramovich, de cómo la última parte del dinero, como 1,2 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, desapareció en una cuenta suya. Entonces, Dillenburgers están en todos, en absolutamente en todo. Y el objetivo, repito, es gobierno mundial único, una moneda, un ejército, una religión, donde ellos controlan absolutamente todo. ¿Qué religión sería esa? Sería suya, impuesto, obviamente, en unos planes es quitar las religiones, todas las religiones que lo tenemos aquí, desde el cristianismo hasta el judaísmo, quitarles del medio y crear una religión suya. De hecho, el Council Unido de las Iglesias en Estados Unidos, que es el organismo paraguas que cubre todas las religiones en Estados Unidos, está totalmente infiltrado y neutralizado por la gente de fundaciones Rockefeller y la gente que trabajan para los Dillenburgers. Pues tendremos oportunidad de seguir hablando de este libro durante la temporada, porque ya digo que va a dar mucho que hablar. La verdadera historia del Club Bilderberg, publicado por Daniel Stulin en estas ediciones del Bronce, el Grupo Planeta. Te agradezco mucho tu presencia aquí en el programa, Daniel. Un abrazo. Gracias por este tiempo. Ya imagino que tu foto presidirá cualquier reunión a partir de ahora del Club Bilderberg. Bueno, te digo una cosa, que este año ha tardado 14 horas en llegar a Alemania, casi todos los años me detengan, y en el libro cuento algunas de las experiencias volando de Madrid a Milán. Entraron en el avión 9 guardias de seguridad, me quitaron el avión, estaba ya 2 horas y media detenido, por fin me dejaron ir. En Alemania, al bajar el avión, me estaban esperando en las aduanas, me han hecho lo mismo, me estaban siguiendo los 5 o 6 días que estuve en la reunión. Varias veces me han dicho, si tú incluso cruces la calle donde debes hacerlo, te vamos a meter en el primer avión y te vamos a mandar a España. Así que me conocen muy bien. El odio es mutuo. Un abrazo tremendo, Daniel. Gracias por estar aquí. Hasta pronto, adiós. Hasta luego. Bruno, mira que eres blando, ¿eh? Mira, después de escuchar a Daniel, hay que decir que Bruno es blando, ¿eh? Sí, a Bruno no le pasan estas cosas, yo creo que es lo que te falta para tu currículum, este tipo de amenazas. Bueno, qué libro, ¿no? Qué personalidad la de Daniel, ¿no? Sí, sí, ha centrado desde hace mucho tiempo todo su trabajo en ese club. En es un lo que hay consumado especialista, ¿no? Sí, además, gracias a él han circulado muchas imágenes, por ejemplo, de la entrada de algunos de estos grandes líderes mundiales en la entrada de los hoteles donde se reúnen, que ha sido la forma a veces de averiguar quiénes estaban. Es gracias a Daniel Stulin, gracias a todo su entorno, cómo se han conseguido esas informaciones. Y yo creo que es una labor extraordinaria. Es decir, yo creo que todas estas personas que pertenecen al Club Bilderberg tienen su derecho a hacerlo, a estar en esas reuniones, pero del mismo modo en que son personajes con unos cargos públicos importantes, que están pagados por nosotros o por los habitantes del país al que pertenecen, también debemos estar al tanto de esa información y al tanto de lo que se habla ahí. Y deben ser reuniones abiertas, porque todo eso beneficiaría en mucho. Y luego podemos criticar o no, pero beneficiaría mucho. Ahora la ONU, que no deja de ser una organización de este estilo, pero digamos que pública, se ha reunido y todos hemos asistido a las exposiciones que han hecho los líderes de cada uno de esos países. Y a partir de ahí podemos opinar, podemos criticar, podemos estar a favor o en contra, pero tenemos la información. En Bilderberg debería ocurrir lo mismo. Hace apenas 2 o 3 años en el Parlamento Europeo hubo una moción que no fue a ningún lugar, y en esa moción se pedían explicaciones de por qué el Parlamento Europeo, por qué la Unión Europea pagaba de sus fondos, de sus presupuestos, los viajes de los líderes internacionales que pertenecían a Bilderberg, los viajes hasta reuniones y su estancia en los hoteles. Si eso era así, lógicamente el contenido de esas reuniones debería ser público. O se financian de forma privada y los objetivos de lo que hay ahí es única y exclusivamente privado, o debemos enterarnos todos. Así que yo creo que periodistas como Daniel Sturín hacen una labor verdaderamente extraordinaria, por lo menos para que podamos conocer la información. Sí. Posiblemente no podemos luchar contra esas consecuencias, pero bueno, prefiero morir enterándome que morir y no enterarme. Las elecciones en Quebec que fueron tan polémicas, lo de Rusia, 6.000 funcionarios del antiguo KGB trabajando ahora en el gobierno Putin. ¡Oh! Caramba, y qué nombrecitos ha dado también. Casi me quedé con ganas de preguntarlo, porque sería interminable, ¿no?, la batería de preguntas que no, pueden hacer. Daniel tiene un par de horas de conversación. Pero si realmente lo que está pasando ahora con el cambio climático no se ha planeado perversamente hace unos cuantos años en alguna de estas sesiones del Club Bilderberg. Sí, pues acaso hace algunos años alguien dijo, oye, ¿por qué no haces una cosa que se ameja? Porque ¿no? Claro, estamos hablando de que manejan los hilos económicos y políticos, pero ¿quién no nos dice que también los ecológicos? No, de hecho, grandes miembros del Club Bilderberg son a su vez dueños de algunas de las grandes empresas tecnológicas que hay en el mundo, o de las grandes financieras y de los grandes bancos que controlan esas grandes empresas tecnológicas. Es decir, que hace lo de China, 140 no, personas que pueden pertenecer a este grupo son suficientes para manejar el mundo, por muy extraordinario que nos parezca. Es que es así, es la absoluta realidad. 140 ¿no? personas, Bruno, pero perfectamente estratificadas, como nos decía Daniel. Sí, no es una elección, no es una reunión de amigos en donde uno va por la simpatía que siente con otros, no. Quienes eligen, quienes asisten cada año, están tocando todos esos palos del poder perfectamente distribuidos y saben perfectamente a quién se llama y quién está participando en las decisiones internacionales en un momento determinado. Quién está construyendo o deconstruyendo el futuro. Bueno, pues agradecemos mucho la presencia de Daniel Sturling, que por cierto pues estaba escuchando el programa y ha llamado, porque habíamos anunciado hablar del Club Bilderberg de las últimas noticias, y él amablemente ha llamado y se ha prestado para conversar con nosotros un ratito, cosa que le agradecemos. Bueno, las cosas que ocurren, ¿verdad, Jesús?, en la Rosa de los Vientos, en la tertulia esta tan singular. Pues sí, yo creo que después de una primera hora animadilla, pues esta segunda hora yo creo que mejor no podía empezar, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero tenemos asuntos también del máximo nivel, porque sí. Tenemos aquí un sireno que lo vamos a subastar. A mí me gustaría subastar a Juan Ignacio Cuesta. ¿Cuánto nos darían por Juan Ignacio? ¿Cómo estaría? Un poco. Yo empezaría por 5 euros, pues a ver si nos sube. Y una subasta a la baja. Cotizadísimo. Le ponemos así un capuchón y tal, y oye, pues daría buena presencia, ¿eh? Nada, una subasta a la baja. Una subasta a la baja. 5-4, dice otro. Pues debe saber, Juan Ignacio, que si tuvieras más aspecto de sireno, podrías recibir un buen pecunio, ¿eh? Podrías darte un buen dinero. Sireno no, pero yo buceo muy bien. Tú buceas bien. Pues aquí tenemos un híbrido de hombre y pez. Sí, exactamente. Pan. Bueno, en el famoso portal de internet, el eBay, ¿no? El eBay, como se escribe. Sí. Ya sabéis que alguna vez lo hemos mencionado, porque bueno, subastan las cosas más peregrinas hasta aquel famoso sándwich, ¿te acuerdas? Ojo, ayer estaban subastando una edición inglesa del Quijote de 1687. Sí, sí. Y ya iban por $12.500, ¿eh? Sí, sí. No, y es verdad, se ha convertido en una referencia para subastas. Bueno, pues tanto de un nivel arqueológico como de un nivel extravagante, ¿no? Y en este caso estamos hablando de ese toque extravagante, ¿no? Recuerdo aquel caso de ese sándwich, ese bocadillo donde aparecía la efigie, no sé si era de la Virgen, me parece, sí, la ¿no? Virgen, sí. Y que estaba mohoso y bueno, que sacó pues unos pingües beneficios, ¿no? Por algo tan dudoso como esa especie de teleplastia en un bocadillo de un sándwich de jamón y queso. A la pobre María no la han puesto ya en el jamón, en cualquier el sándwich, en la bombilla. Y además subastado. Sí. Bueno, pues en este caso lo que se está subastando pues es ni menos lo que han denominado un sireno. Sireno que sería el partener masculino de la sirena, pero solo la cabeza, no el cuerpo entero, ¿no? Yo he visto las fotos, están expuestas, por lo tanto invito a todos los oyentes que tengan internet que entren en la página de ebay.com y se vaya pues a la subasta que está actualmente. De hecho, hay un precio de salida que son de $500 y actualmente cuando yo he hecho la consulta había 9.388 visitas hasta ese momento y la puja ya iba por $1.000. $1.000, ¿no? No es que sea demasiado. No hay respeto. No, pero déjame que haga una pequeña rectificación. Es eBay. Sí, sí, digo. Es que lo has pronunciado en inglés eBay. Sí, pero digo que se escribe eBay. eBay. Lo que he dicho, son las dos cosas. Eres muy quejido, como Ignacio te veo. No, es que no sabía si lo había dicho. Vas, sí, a, ir sí, mismo, sí. Vas a ir ahora mismo a la mazmorra. Para teclear es eBay, y además la B con mayúscula. Sí. Y bueno, y hasta el momento, ya digo, que van en esa puja, sigue todavía en pie el asunto. Me ha parecido que incluso ha partido con una puja bastante baja, ¿no?, de los $500. Pero bueno, lo que dicen ahí en la página, están afirmando que la cabeza no es ningún montaje, que no es una cabeza hecha de látex, sí, que no es un fraude y que merece un estudio científico, según dicen ahí, porque la localización y las pruebas que ellos tienen pues son correctas, que parece que no hay ningún tipo de fraude. La localización, tal como pone en la página, sería de Tampa, en una localidad de Florida, ¿no? De ahí procede, y bueno, tampoco dan demasiadas más pistas hasta que no la gente no lo compre, y me imagino que les darán un certificado de autenticidad, entre comillas, sí, para demostrar eso, que no viene de la factoría Spielberg o algo así, ¿no? Pero es una cabeza de qué? Es una cabeza, no, es una cabeza rara. O sea, la han dicho de sireno, como podrían haber dicho una cabeza monstruosa, una cabeza criptozoológica. La cabeza, desde luego... No, ni siquiera está formal, por lo menos lo que aparece en la fotografía, ¿no? Hombre, pues siendo pescado... Está como momificada, ¿no? Lo que es, sí, ya, ajá, vale, es vale, una vale, cabeza vale. Momificada. Destaca, pues, la nariz, por ejemplo. Carece de nariz, es una especie como de orificio que tiene. Los ojos, o las órbitas de los ojos, pues, bastante grandes. También unas orejas peculiares, ¿no? Casi, casi de fauno. O sea, que, bueno, pues, es como si alguien hubiera querido hacer un pequeño monstruito... y se hubiera regodeado pues en crear una boca, unos labios, una nariz totalmente ausente, unos ojos y unas orejas, pues eso, muy peliculeras, muy tipo de gnomo, muy tipo de sireno. Lo de sireno es relativo, ya digo que hay que ponerlo entre comillas porque no hay ninguna referencia para saber si eso es un sireno o cualquier otra cosa. Lo que sí es evidente es que no es humano, es una cabeza monstruosa, que tiene todos los rasgos pues eso, casi de un extraterrestre, ¿no? Más bien, se podría decir. Y nada más, o sea, que no es que tenga tres ojos, ni cuatro orejas, ni nada de eso. Recuerda aquellos seres de feria, ¿verdad? De los siglos, sí, del siglo XIX, sí, sí, ¿no? El circo Barnum, efectivamente. Claro, claro. El Barnum, cuando hizo su negocio, pues era a base de esto, que por cierto, una de las veces, sobre todo en la última etapa del circo Barnum, pues expuso una sirena, ¿no? Una sirena, decía él, supuestamente del archipiélago de Fiji. Cobraba 25 centavos, ¿no? Cobraba 25 centavos y después se demostró pues que era todo un montaje, ¿no? Que era cuerpo de mono y después y la otra parte pues era de un pescado. Pero bueno, por entonces la gente se lo creía, lo revestía de una pelambrera, ¿no? Que le ha dado un cierto aspecto sirénido y al final pues casi casi ocurre como lo del chiste vasco ese, ¿no? Cuando están pescando y un vasco está pescando, al final pesca una sirena, la deposita en sus brazos, la mira de arriba abajo y rápidamente la arroja al mar y le dice a su compañero, dice, ¿y por qué? Dice, ¿y por dónde? O sea, que puede ser como... El acento vasco no te ha quedado. Sí, no, es un acento gallego. Que era gallego. Puede ser vasco-gallego. Este suceso verídico ocurrió en Galicia. Totalmente, ya lo vemos. Además es curioso porque en Galicia... Hay caldo también. Sí, realmente el chiste debería ser... Me lo contaron como vasco, pero realmente debería ser sí. Gallego. Pero porque hay un linaje que es los de los mariños de Lobeira, que sí dicen que procedería, bueno, pues de una especie de pareo carnal con una sirena y un noble gallego, ¿no? Que generó pues todo ese linaje que sería ahora mismo lo de los marinos de Lobeira, en unos rasgos bastante sobrenaturales, como podéis ver. Bueno, pues así no, que ahí están $1,000 de momento, y si alguien se lo quiere llevar, pues que puje. Pues que puje, pero vamos, ya digo que tiene más pinta de fraude, vamos, parece más fraudulento que un euro de corcho, ¿no? Por lo menos por el aspecto. Vámonos ahora a Buendía. Son capaces de subastar también un euro de corcho. Seguro. Vámonos a Buendía porque Juan Ignacio Cuesta nos quiere ofrecer un lugar de poder, además, detectado recientemente. Juan Ignacio, nos ha gustado mucho esta historia que nos propone sobre la colina de las lluvias. Detectado recientemente porque yo he llegado recientemente allí, pero esto lleva allí por lo menos 2.200, 2.300 años. Eres el Richard Burton ahora mismo. Bueno, vamos a ver. Se trata de lo siguiente. Se trata de uno de esos lugares que nadie, absolutamente nadie conoce, ni siquiera el dueño del sitio. Porque ni para él aquello significa simplemente pues una cosa que hizo su abuelo, que le dio una vez por hacer unos asientos. Bueno, se trata de lo siguiente. Es una especie de colina pequeñita, más bien una tachuela, donde lo primero que nos recibe es un símbolo celta, claramente céltico, y luego Una vez pasamos a la parte superior, nos encontramos con una serie de hendiduras que están hechas descaradamente para recoger el agua y conducirla hasta unos asientos y unas hornacinas donde aparentemente han sido introducidos bebés para recibir el agua de la lluvia en los momentos que estuviera lloviendo. La orientación de todos estos asientos, porque toda esta pequeña tachuela, esta pequeña colina está excavada con estos asientos y con estas hornacinas, está orientada a la salida del sol, pero también a la salida de la luna. O sea que posiblemente estamos ante un templo dedicado, pues un templo de función astronómica. Ah, y la misión era depositar a los niños para que recibieran ese baño de lluvia. Efectivamente, ¿no? Recibieran, por eso Emilio Villella, su descubridor, nuestro cazador favorito que descubrió también Recópolis, lo ha bautizado como la colina de las lluvias. Desde luego el sitio es fascinante y ya digo que prácticamente es absolutamente desconocido, porque las personas que lo pueden conocer, que son los labriegos del lugar, los que tratan allí con los olivos y con el campo, no lo reconocen como nada antiguo, sino algo pues que posiblemente pues eso, que tiene 200 años y lo ha hecho algún antepasado suyo para sentarse. Que es un montículo en medio de olivares. Efectivamente, en medio de olivares, pero además una cosa absolutamente insólita, porque no es detectable de ninguna manera. O sea, si no estás allí, no lo ves. Si no estás allí, no lo ves. Si no estás allí, no lo ves. Incluso puedes incluso estar allí y no verlo. O sea, que vamos, que el dueño de la finca no sabe que... Nah, el dueño de la finca pasa totalmente del tema. Bueno, claro, esto es un montículo donde los celtas traían a los niños para recibir un baño de lluvia. Porque además está justo a la derecha de otra cosa que le llaman la Ruta de las Caras, que es lo que realmente llama la atención de Buendía. Entonces la gente va a la Ruta de las Caras y no pasa por allí. ¿Qué es la Ruta de las Caras? La Ruta de las Caras parece ser con unas caras esculpidas en arena que hay por allí. Yo no lo conozco, no he estado. No tenía ningún interés. Lo que tenía interés es justo en este sitio, porque yo ya conocía la existencia de este sitio, me lo había comentado Emilio Villegas, y él me llevó allí y yo quedé absolutamente fascinado, o sea, emocionado. La verdad es que sentí como que de repente, no sé, la emoción me embargaba, porque me di cuenta de que aquello tenía 2000 y pico años, seguramente era celta, fue construido por celtas, y la verdad es que es un sitio absolutamente fascinante, desconocido e imposible de alcanzar, nada más que si uno sabe dónde está. ¿Y cuántos asientos puede...? Es más, yo no sé ir en este momento, aunque he estado. O sea, no sabes ir, aunque has estado. Pues, trataría de recordarlo, pero es muy complicado. O sea, si viene el enemigo y te somete a tortura, tú no puedes cantar. Es que tendría que buscarlo, Hombre, poquito a poquito lo encontraría, pero no es fácil, ¿eh? Pero... presionando un poquito. Sí, hombre, sabemos que lo dice. Sabemos que los asientos miran a la otra orilla del lago de Buendía y a la localidad romana de Ercábica, pero es lo único que sé, la única referencia que tengo. Bueno, o sea que allí tenemos... Ya va soltando, sí. En pocos kilómetros, asentamientos romanos... aquella zona es absolutamente fascinante. Y Recópolis. Está absolutamente llena de lugares. Un día de estos, cuando tengamos terminada la investigación, voy a hablar de uno de los lugares más impresionantes que he visto en toda mi vida y también absolutamente desconocido. Tenemos detectadas ya cerca de 3.000 tumbas y algún día hablaremos de este sitio. Lo que pasa es que aún no... Pero algún día, llevamos un año a ver si nos cuenta dónde están las 3.000 tumbas, Juan Ignacio. Bueno, solamente digo que... Voy a sacar lo mismo, la daga de combate, y te voy a presionar en la figura. Voy sacando el postre a ver si habla. Solamente quiero adelantar que sabemos por un mapa militar antiguo que lo llaman la Sierra de los Degollados. Se llamaba antiguamente la Sierra de los Degollados. Mira si vamos acertados, Jesús. Pero de este hablaré otro día, porque aún no tenemos la investigación completa y además estamos absolutamente seguros de que ahí va a salir un bombazo. Origen de las tumbas, solo eso. Origen templario. Templario. O sea, 3.000 templarios allí en línea. No exactamente todos, pero sí unos cuantos. Es sorprendente. Al menos las tumbas que tenían lápida, que por cierto no sabemos dónde están las lápidas. Tampoco sabemos dónde están las lápidas. Pero lo que sí sabemos es que es uno de los lugares más impresionantes que no figuran en ninguna carta arqueológica hasta ahora, porque ahora ya figuran. Las lápidas están en el Café de la Colmena ahora mismo. En este momento, gracias a un arqueólogo de Castilla-La Mancha, Jacobo Storch, ya van a entrar en una carta arqueológica. Bien. Bueno, pues nos tendrás que ir dando buena cuenta, Juan Ignacio. Sí, precisamente este fin de semana hemos seguido pateando toda aquella zona, porque sigue siendo muy sorprendente todo aquello, y poquito a poquito volveremos por aquí. Fuimos allí porque las actividades de estas excursiones que organizamos y eso este fin de semana no funcionaron y entonces marchamos para allí para aprovechar el tiempo. Bueno, pero entonces en la brújula sagrada.tk, ¿qué podemos encontrar, Juan? Porque me tienes ya desolado. Podemos encontrar una serie de rutas que van a todos estos sitios. Bueno, entonces yo entro en la brújula sagrada.tk y ya ahí me informas tú. Efectivamente, está un programa que llega hasta el mes de diciembre para visitas a un montón de sitios absolutamente insólitos, sobre todo uno en especial que he descubierto este verano en la Sierra de Cazorla, que es absolutamente fascinante. Bueno. Y desconocido, por supuesto. Pues ahí seguiremos tu pista. ¿Tenemos consultas para hacer, Martín? Pues sí, hemos recibido muchas llamadas respecto a la intervención. Ha interesado, ¿verdad? Sí, del Club Bilderberg en concreto. Se preguntaba el oyente de Madrid, la reina, ¿por qué? Pues claro, el oyente de Madrid y nosotros. Claro, ¿verdad? Sí, pero claro, bueno, que porque posiblemente sea la reina más importante de Europa, por lo menos de la Europa continental. Y posiblemente porque su influencia en todo es bastante mayor de lo que parece. La reina Doña Sofía es una mujer cultísima, muy interesada además en los asuntos de arqueología, también en el misterio, y bueno, pues ha tenido grandes conversaciones con nuestro querido añorado Fernando Jiménez del Oso, en también otras reuniones que se producían aquí en Madrid. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, y que hay dos personas dentro de ese club que son las que sacan la información. Mujero, nada más. Y además porque para los entendidos en temas de billar, la reina de España sabe muy bien hacer carambolas con corbata, a tres bandas. Juan Ignacio, cuando... ¿Cómo viene hoy? Sí. Fíjate que dice, bueno, ¿y por qué quemaban a los herejes? Y pues mira, pues... O sea, yo ahora mismo pondría una pira y lo iría quemando, Dame el mechero, Jesús. ¿Qué tiene pinta de ya que te pone? Sí. Tiene pinta ya de quemado. Poquito a poco con más al Lorenzo. Sí, pero yo le pondría incluso colgado por los talones, Sí, ahí sufre más, Sí. A ver, José Ignacio. También en la misma línea, un oyente quiere que volváis a decir en antena los datos precisos del libro de Stulin. Bueno, pues Daniel Stulin es La verdadera historia del Club Bilderberg, publicado por Ediciones del Bronce, Planeta, Grupo Planeta. Entonces, ese es el dato. Y bueno, pues un libro que de verdad está causando sensación. Manolo de Valencia pregunta por otro libro, El enigma sagrado, que se está leyendo, y pregunta en concreto qué se tiene que desechar de este libro y además si le recomendáis y por qué El legado mesiánico. Bueno, pues ya estamos otra vez con el código Da Vinci, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. El enigma sagrado es el primero de los libros que realmente tuvieron éxito en cuanto al tema que ocupa el código Da Vinci. Es un clásico, el clásico de Bayen y sus compañeros, y es un libro absolutamente imprescindible, diga o no diga la verdad. Y El legado mesiánico es la segunda parte. Claro, que así como El enigma sagrado se centra más en todas las intrigas medievales y templarias, y El legado mesiánico pues sí que entronca un poco más con el Club Bilderberg, porque ya entra de lleno en el siglo XX y habla de esa, bueno, de esa saga, de ese linaje oculto del rey del mundo, especula incluso pues con el futuro trono monárquico de Francia, y claro, y ahí estamos hablando de intrigas a alto nivel, de alguien que está también manejando los hilos, y de alguna forma pues tiene bastante que ver con el libro de Stulin, ¿no? Así que yo creo que es totalmente recomendable porque es como el colofón de una investigación que parte, pues fíjate, con Sion, bueno, parte ya desde el siglo I y termina pues en el siglo XX y no en el siglo XXI, porque el libro ya tiene sus añitos, ¿no? Los dos libros, vamos, por cierto, de esta, claro, se revitalizaron esta gracias precisamente al Código Da Vinci. Claro, sí, ya estaban prácticamente pues amortizados, sí. Y a raíz del Código Da Vinci volvieron otra vez a editarse. Han vuelto a editarse, sí. También sobre Dan Brown, a Carlos, que tiene 16 años, le gustaría conocer vuestra opinión sobre la descripción que hace este autor de La última cena de Leonardo da Vinci. Dice, creo que hay una serie de contradicciones en su libro y me gustaría que me recomendarais un libro en el cual me pueda apoyar para saber la auténtica verdad. A ser posible, un libro con menos ficción y más historia. Bueno, pues hemos hablado del enigma sagrado, claro. Hombre, ya al decir con menos ficción, yo iba a recomendar el libro de Javier Sierra, que ahí sí que se centra en la cena, claro. Claro, de una forma pormenorizada en lo que es la última cena, además con datos que no aparecen en el libro de Dan Brown. Sí, pues busca el libro La cena secreta de Javier Sierra, y aunque sea una novela, pero bueno, te vas a enterar. Sí, pero los datos que él investiga pues están basados un poco en el esoterismo. De todas maneras, en el mercado en este momento hay muchísimas claves para entender el Código Da Vinci, tanto la excelente de Enrique de Vicente como la también de Lorenzo Fernández Bueno y Mariano Fernández Urresti, que le pueden aclarar mucho. Sí. Juan Félix Palma lo que nos recomienda es una página web, Los OVNIs de Cosmos. Dice que, que podemos acceder en www.alertaovni.com y que en los próximos días irá colgando material que vaya obteniendo. Bueno, pues la verdad que sobre OVNI, ¿verdad, Bruno? Hay miles de páginas, pues sí. Esta pues una más, ¿no? Muy recomendable. Pues siempre, por supuesto, ¿no? Que sí. Siempre hacen los chicos buenos trabajos. Dos preguntas desde Valencia. Una, ¿creéis que es posible que la ingeniería genética logre detener el envejecimiento? Y otra, ¿hay algún avance científico que haga que esta posibilidad sea viable en un futuro próximo? Pues están en ello. Bueno, teníamos una noticia hoy en la redacción que nos ha llamado la atención y es que el elixir de la eterna juventud se encuentra en el salmón, precisamente. O sea, que vamos a tener que ir a Noruega, como Ponce de León, buscando las fuentes en la Florida, a buscar ese... Bueno, yo creo que la ingeniería genética va a mejorar muchísimo nuestra salud y calidad de vida. De todas maneras, el envejecimiento ya se está deteniendo bastante con muchísimas moléculas que ahora mismo pues sí. Llevan a que la gente alcance unas edades que no se alcanzaban prácticamente nunca. No es de extrañar que a finales de este siglo XXI pues existan no miles, sino millones de centenarios en el mundo. O sea, el ser humano va a superar los 100 años como media enseguida. No, hombre, detener no se va a detener. No, hombre, la oxidación es... Se está consiguiendo y además un poco en la línea de lo que comentaba Juan Ignacio. Es decir, tiene mucho que ver una molécula, que son los radicales libres. En el momento que se consiga saber qué proceso es el que utiliza los radicales libres para erosionar, para hacer que cualquier organismo se vaya envejeciendo, pues a partir de ahí tú ya vas ralentizando. Nunca detener, porque es un proceso de oxidación que se inicia nada más nacer. Exactamente, y a partir de ahí es un proceso biológico, casi un proceso químico el que se produce, y eso más rápido, más acelerado o más ralentizado, pero inevitable. Sí. Todo lo demás ya te va a ser ciencia ficción. Ya podemos hablar de la nanotecnología, de los estropianos, etcétera, etcétera. Pero ya es otro tipo de aventuras. Se puede detener el envejecimiento, estamos ante el fin del mundo, sin la más mínima duda. Además. No, y además, bueno, va a tener una hecatombe. Por eso. Hecatombe demográfica. Sí. Brutal. Total. Vamos, eso es espero que la naturaleza sea sabia y que lo que pueda hacer es, bueno, pues... hacer prórrogas y provocar prórrogas en la vida del ser humano, pero no mucho más. Sería antimalthusiano, ¿no? Sí. Todo ese tipo de propuestas. Aquello de, bueno, me conformo llegar a los 80 sano y luego caer en un par de días. Pero yo espero que la genética, acoso, ¿no? El gran objetivo de la ingeniería genética en estos momentos es más allá de detener el envejecimiento. Reponer es, piezas. Conseguir calidad de vida gracias a eso, la calidad de vida dure lo que dure, pero calidad de vida, si conseguimos frenar el avance de la diabetes, el avance del Alzheimer, el avance del Parkinson, lleguemos a nuestros 80, 90, 100 y ya tenemos además el mecanismo, ya tenemos la herramienta, ya tenemos la técnica, que es el genoma. Se sabe qué genes son los que producen ese tipo de enfermedades y por lo tanto cómo paliar, cómo atacar esas enfermedades. O sea que ahora mismo tenemos los mecanismos. Ahora, de eso, decir que va a llegar a una eternidad, a una inmortalidad. Y además no es deseable, a pesar de que la gente le pueda rechinar eso. Hombre, pues un reto muy apetecible y muy asumible por parte de la comunidad de investigadores científicos es, por ejemplo, conseguir esa clonación terapéutica, ¿no? Claro. Conseguir reponer un hígado dañado, un corazón dañado y además que esté en perfectas condiciones y que te pueda dar eso, pues es una calidad de vida aceptable para lo que te quede de existencia. Bueno, pues eso yo creo que son los grandes retos y no la inmortalidad. Desde Valencia nos escribe David para ver qué os parece una información de la que acaba de tener conocimiento. Nos remite a la serie de Expediente X. Dice, se acordarán de un grupo de investigadores independientes que ayudaban a Mulder en sus casos y que se hacían llamar Lobo Solitario. Dada la buena acogida de estos personajes, la cadena decidió crear su propia serie llamada, cómo no, The Lone Gunman. Lo espeluznante de la información, de la que tiene conocimiento David reciente, es que el argumento del episodio piloto de esta serie, rodado meses antes del 11S, trataba sobre unos aviones comerciales que eran manipulados por el gobierno, instalándoles unos artefactos en el fuselaje y los dirigían directamente contra las Torres Gemelas de Nueva York. ¿Qué os parece? ¿Serendipia? Pero vamos, supongo que la serie... Yo no conozco la serie, ¿tú la conoces? Sí, y es anterior, es unos meses antes que se propuso, pues eso, pues el capítulo es el 11S, pero escrito el 11M, ¿se ha emitido aquí? ¿Se ha emitido? No, en España no. En España no, en la cadena Fox. Bueno, pues... Lo que no sé si en la cadena Fox por satélite... que hay en España, en la cadena en español, que creo que hay una cadena de series relacionadas con la Fox, pero me refiero ahí no sé si se ha emitido o no, me refiero en las cadenas en las que entendemos como las analógicas, las importantes o no, otros ya no lo serán. Bueno, pero en todo caso, puede ser una inmensa casualidad, claro, han dado... ¿qué iba a decir yo? Bueno, el asunto es que tú coges un libro de Tom Clancy y nada, lo lees y te sientas a esperar. Y seguro que tarde o temprano va a caer algo de eso. A ver. Dos preguntas, manda también Fran. Una, ¿hay alguna posibilidad o indicio de que exista actualmente algún ejemplar de Charcarodon Megalodon? Y dos, ¿qué os pareció si le habéis visto Hellboy y su mezcla de distintos enigmas para configurar una historia? Esoterismo nazi, Tunguska, Rasputín, Hombre Pez, mitos de Cthulhu. Bueno, José Manuel Escribano es un enfermo defensor de Hellboy, le gustó mucho. En cuanto a lo de si hay un megalodón, pues hombre, hasta el año 1938 se negaba la existencia del celacanto, ¿no? Y luego se descubrió en las aguas de Madagascar. Bueno, ¿por qué no pensar que hay un inmenso bicho por ahí? El mar es la gran frontera todavía que nos queda por explorar. Uno de los que tiene todas las papeletas para que pueda ser un megalodón, si sí. Es que lo es, al final es el mapinguari, ese animal criptozoológico del Amazonas, brasileño, ¿no? Por las características, así tipo un gran oso perezoso de estos gigantescos, que se puede poner sobre dos patas, sí. Esa especie de glándula que emite un olor bastante repulsivo, bueno, pues cosas que se podrían corresponder lejanamente, que no estamos hablando de testimonios orales, pues que podría ser, que podría apuntar que fuera un megalodón. Bueno, si es así, pues desde luego serían dos descubrimientos, ¿no? Primero, identificar a ese mapinguari, y por otro lado, pues quiera saber que todavía una especie que estaría extinta oficialmente, pues todavía hay algún ejemplar. Juan es de Madrid y quiere sugerir un tema a tratar en la Zona Cero. Los prodigios de los monjes Shaolin. Dice, sería un tema muy interesante y del que creo que nunca habéis hablado. ¿De los monjes Shaolin? Hombre, lo que pasa es que como se han comercializado tanto últimamente, no sé, bueno, tú, Juan Ignacio, quisiste ser monje Shaolin y no te admitieron en la comunidad. En mi época de karateka que hacía Pakua, tenía mucho conocimiento. ¿Tú también has sido karateka? Sí, bueno, estudié una temporada. Estuve una temporada, pero era muy malo, porque una vez lancé una patada o lo que se, sí, lo que se llama un maigeri y tal. Un maigeri, sí. Sí, pegué en una mesa y me destrocé el pie. Y, ahí empezó lo de la boca. Se me quitó la vocación. Y cuando sentiste el placer. Fíjate que Juan Ignacio esta noche ha desvelado dos misterios, ¿eh? Primero que fue hippie y luego que fue karateka guanipani, ¿eh? Sí, pero muy malo, ¿eh? Muy malo, muy malo, muy malo. No llegué ni siquiera a tener cinturón. Iba con un cordel. Iba con un cordel, ¿no? De la ropa. No, pero tengo que reconocer que realmente es una de las disciplinas de las artes marciales, tienen mucho que ver también con la mística. Carlos nos dice, me gustaría que me aleccionaseis sobre la publicación Esfinge que edita NA Nueva Acrópolis. Bueno. Llevo mucho tiempo leyendo esta revista y siempre me ha parecido muy completa. Sí que es cierto que de vez en cuando se les va la cabeza con lo del nuevo hombre y tendenciosas interpretaciones filosóficas, pero teniéndolo claro nunca me había parecido nada peligroso. Durante el verano escuché una recopilación vuestra que comentabais la peligrosidad de NA, que por cierto no conocía, y me ha preocupado por la facilidad, si es que es dependiente de esa secta, en el acceso a este material. Mira, no es tanto lo que escriben ni lo que publican, como luego su conducta individual, aunque ya no es lo que era antes, ¿eh? Sí, y que el hecho, por ejemplo, de leer los boletines de los testigos de Jehová o de Dianética tampoco pues te va a herir, ¿no? Tampoco, si tú, ha dicho algo el oyente que tiene claras las cosas, ¿no? Pues si tienes claras las cosas, todo forma parte y todo se asimila en nuestro inconsciente y todo es información. Otra cuestión es tener, si lo tienes claro y tú sabes, tener criterio, mí, tener criterio, ¿no? Saber filtrar. En las publicaciones de estos grupos, pues desde luego no van a ser agresivos, todo lo contrario, tienen que ser tremendamente atractivos. No, para... yo la leo frecuentemente y hay cosas que no, pues es que Esfinge es un gancho, es que es lógico, no puede haber ningún contenido pernicioso porque iría en contra de sus intereses. Es el gancho, igual que esos cursos que hacen esas conferencias que hacen Nueva Corporis, pues que te hablan de temas muy diferentes, como la reencarnación, la Atlántida, y a partir de ahí, cuando ya quedas enganchado, ya se harina de otro costal. Pero en principio, todo ese tipo de información, yo también tengo alguna revista de Esfinge donde se habla, por ejemplo, de la Teosofía o de Blavatsky, y me parecen pues unos reportajes muy dignos. Sí, sí, sí. Pero no olvidemos que es un gancho. Otra cosa es Intramuros. Nos ha escrito Alberto Valles Ródenas, presidente de la Asociación para la Protección del Cine de Acción. Tremendo esto. Le rogamos que se informen un poco mejor sobre los datos que muestran en su programa. Sí. Personalmente vengo siguiendo La Rosa de los Vientos desde hace ya cerca de 2 años y la serie de comentarios ofensivos contra la persona de Sylvester Stallone que hicieron el pasado domingo, la verdad que nos ha molestado un poco y más partiendo de datos falsos. Sylvester Stallone en estos momentos no está rodando ninguna película sobre Edgar Allan Poe, en el que sí que es cierto que está en el proyecto como productor, guionista y posible director, porque aunque parezca mentira, Stallone es algo más que un chico de acción. Sí. Y bueno, tenemos otro correo que nos lo confirma. Posible director, productor. Lo que pasa es que dijimos Lovecraft, porque claro, confundimos, yo creo que dos cosas distintas. Hablamos de las montañas de la locura, que es el relato de Howard Phillips Lovecraft, que ese sí se va a hacer, lo va a hacer Guillermo del Toro. Guillermo del Toro. Que se encuentra actualmente rodando en España El laberinto del fauno. Eso es. Y luego Poe, la vida de Poe, sí que es verdad que la va a producir o la va a dirigir Sylvester Stallone. Y el protagonista probablemente Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. Está en preproducción, yo creo. Ya está, bueno, pues nada, lo esperamos con anhelo. Cuando llegue ya lo comentaremos. Mi querido Juan Ignacio Cuesta, una cosita, un latinajo, venga. Un pequeño latinajo. Gustate, pidete, quanon suavices dominum, aleluya, aleluya, aleluya. Impresionante, está soberbio, está crecido, Juan Ignacio Cuesta. Muchas gracias por haber venido, Juan Ignacio. Gracias, Bruno Cardeñosa. Gracias. Tremendo. Gracias, Jesús Callejo. Gracias.